no puede venir un sinvergüenza con plata a imponernos cómo tenemos que vivir y cómo nos tenemos que morir. Eso nomás yo quiero decir, y que estamos preparados para dar todos los tipos de lucha si es necesario. Levantando la voz, recuperando nuestra historia. Por la verdad, por la justicia. Radio Villa Francia. Porque un pueblo sin memoria es un pueblo sin historia. Radio Villa Francia. Levantando la voz, recuperamos nuestra historia. Bienvenidos y bienvenidas. Aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Acompáñanos durante 3 horas en donde tendremos café y conversación gratis. Noticias locales, nacionales e internacionales desde otro enfoque. Prepárate, que aquí comienza el matinal de Radio Villa Francia. Al final de este viaje la vida quedará. Buenos días, ya arrancamos acá en el matinal de Radio Villa Francia a través del 107.9 de la frecuencia modulada en la comuna Estación Central y a través del www.radiovillafrancia.cl en la señal online. Iniciamos esta jornada de día lunes, esta semana ya de agosto. Le mandamos un saludo, de hecho empezó agosto y ya tiene problemas. Esperemos que lo pase Alfonso, que está enfermito, así que le mandamos un saludo desde acá, desde el matinal. Pero hoy día va a estar Inés en su reemplazo, sin esa espiritualidad, pero sí con todas las ganas para poder estar comentando de informaciones que tenemos, que son muchísimas. ¿Qué tenemos esta mañana? Bueno, paralelamente ya al inicio de este programa se está llevando a cabo la audiencia de formalización del caso Basura. Tenemos un desfile ahí de políticos, particularmente los que son de la municipalidad de Maipú y de Cerro Navia, ahí encabezados por el alcalde de Maipú, Vítori, y el alcalde de Cerro Navia, Luis Plaza. Así que vamos a estar atentos con lo que ocurra con eso. Un día de cónclaves así, en plural. ¿Por qué? Porque hoy día estaba fijado el cónclave de la nueva mayoría, cosa que se va a llevar a cabo durante todo el día, pero la alianza no quiso ser menos. Y también armó su propia reunión de partidos el día de hoy. El único que no está en cónclave hoy día es Amplitud. Le mandamos un saludo, fuerza y juventud. Así que vamos a estar analizando aquello. También vamos a estar hablando de lo que pasa en términos de la Comisión Balech. Vamos a ir viendo también a propósito un reportaje que publicó la radio. Vamos a estar viendo qué tiene que ver con por qué se niegan a abrir el secreto de 50 años, y te lo vamos a explicar acá en detalle después de un trabajo ahí sistemático, como ya lo habíamos anunciado hace bastante rato, y donde devela varias cosas interesantes este reportaje, algunas premisas para que se vayan poniendo a tono y lo vamos revisando en un rato más. ¿Por qué la negativa de este gobierno sistemáticamente de decir no al secreto de 50 años? Lo hizo en noviembre del año pasado, lo hizo en mayo del año pasado frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Sale el día 30 de julio, esta semana que pasó, diciendo que va a estudiar, cuando el estudio lo tiene listo hace 9 meses, de un estudio bastante completo entregado por el Programa de Derechos Humanos y que revelamos en este reportaje, porque se mantenía hasta hoy día en reserva, escondido en algún cajón del Ministerio del Interior. ¿Qué pasó en el momento en que se estaba viendo la Comisión Balech? Bueno, de todo eso vamos a hablar, y habla este reportaje donde devela qué pasó realmente con la Comisión Balech y por qué este temor de la clase política, y particularmente el gobierno de la Concertación, hoy nueva mayoría, en no querer desclasificar. ¿cuál es el rol que tuvo Michelle Bachelet durante la Comisión Valech? ¿Cuál es el rol del candidato ya presidencial Ricardo Lago en la Comisión Valech? ¿Qué se terminó pactando durante esos años en donde se emite particularmente la Valech 1, o el primer proceso Valech, y el que más cantidad de testimonios tiene y el que tiene absoluta reserva? Porque recordemos que en la Comisión Valech 2 sí se permitió a los tribunales acceder a cierta información de esa comisión. Estaremos hablando de aquello esta mañana y ya desde saludé a Inés. Y saludo ahora a Bolívar, párroco de acá de Villa Francia, y Robert Kennedy. ¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. Bien, gracias a Dios. Con algo de frío, pero bien, les saludo y eso es lo bueno. Y contento de volver a estar aquí en este panel de matinal. Buenos días, Inés. Hola, buenos días, Bolívar. Buenos días, Toño. Saludamos a toda la gente que nos escucha a través del 107.9 en la Comuna Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online. También a quienes están con sus dispositivos móviles ahí con la aplicación TuneIn. Un caluroso abrazo. Como dice Bolívar, hoy día es un día con mucho frío, una nieblina espesa, pero bueno, le hará bien a las plantitas, yo creo. Así es. Nos limpia el aire, que sea un poquito. Por lo menos. Claro. Harta humedad en la mañana, así que abríguense bastante bien para lo que viene. Porque precisamente esa humedad la que avería a los abuelitos. Sí, oye, saludos como a Alfonso, que está enfermito. Al Alfonso. Alfonso, abrígate las patitas, un guatirito ahí, tus flores pectorales. Yo me imagino a Alfonso así acostadito con gorrito y su termómetro en la boca tiritando. Escuchando la radio, así. Claro. Qué buena gracia, Alfonso, Sí, le mandamos un saludo hasta allá. Sí, dijo que iba a tomar un reposo, estaba comprándose unos remedios, así que le dije, tranquilo, pasemos agosto primero y después hablemos. Ya habla, ya sabe, ya pasará. Así que cuando se estuviera ya bien, iba a estar por acá. Decirle es que, bueno, tenemos cónclave. Y esto es como, ya sabemos que viene en ese cónclave, ya sabemos qué es lo que va a pasar, lo que podemos o va a ocurrir, básicamente, es que se van a transparentar algunas cosas. Uh-huh. Yo creo que la única diferencia que hay es aquello, donde ya hay una predominancia, por así decirlo, antes de este conclave, que ha marcado fuertemente la Democracia Cristiana dentro de la nueva mayoría. De ayer lo decía el diputado Silver, no se olviden que somos el partido con mayor representación parlamentaria, somos el partido más grande, o sea, lo que digamos nosotros igual, como que importa, haciendo la previa también uno a una discusión que se viene en términos legislativos durante esta semana. Recordemos que se revisará la Comisión de Salud, el aborto terapéutico, o conocido como el aborto tres causales, que viene a restituir algo que estaba por lo menos hasta 1989 en términos de derecho. De ahí vamos a estar hablando. De hecho, nos vamos a despedir este programa al final con una cápsula radial de una investigación periodística bastante interesante que tiene que ver con esta realidad de mediados de los 60 en adelante. Pero volviendo a lo que es el conclave, ¿qué más se puede decir de esto? ¿Que el gobierno va a frenar cierta reforma en términos de su realismo económico, independientemente de que esté creciendo al 2.5 por sobre, pero por sobre la tasa y la media de la mayoría de los países de América Latina? Que el promedio es un 0.8 y Chile está creciendo un 2.5. Ayuda. Hay países que están creciendo, que no están creciendo. Que están en un 0,7, 0,8, y más encima de los países que están más o menos similar, creciendo un 1, 1,7 en Chile, que son los que más se acercan, tiene una deuda por sobre el 20% del PIB. Chile no. Y Chile parece que estuviera peor que los otros países y no se pueden hacer cambios. Y eso llama mucho la atención porque tiene que ver con una excusa muy artificial para echar freno a, entre comillas, tampoco hablamos de reformas profundas, hablamos de modificaciones y correcciones del propio modelo, no estamos hablando de que se está cambiando el sistema político, económico y social, y eso llama muchísimo la atención. Y ahí la pregunta queda de saber si realmente estos cambios se quieren hacer como se ha pretendido, o verdaderamente ha sido una suerte de demagogia, de decir, bueno, mientras tanto distraigamos, pero sabemos a lo que vamos a llegar, porque lo que uno espera es que de este cónclave, si tiene verdad, si piensa en hacer cambio para el pueblo, tendrá que ahora decir, bueno, al realismo verdaderamente vamos a hacerle un añadido, acción. Y si de renuncia se tratara, a lo mejor también, para bien, para avanzar. Ahí uno esperaría eso, pero vamos a ver si la voluntad está para que eso pueda ocurrir. Yo creo que hay un partido que va a salir mal de ahí, pero sí, estoy de acuerdo con lo que dice. Creo que acá básicamente es una especie de... Iba a ser esa analogía, pero probablemente sí, era muy fuerte decirle, iba a ser una especie así como de chacarilla. No necesariamente chacarillas, pero va a ser un punto de inflexión donde se va a decir, este es el nuevo rumbo, casi refundacional. Claro. Era bastante desproporcionado hacer esa analogía, pero tiene eso de punto de inflexión. De aquí para adelante nosotros vamos por esto, no por esto otro. Y eso es lo que se está tratando de marcar. Paralelamente, la alianza va a estar reunida. Hablamos de la alianza en términos de lo que es Evópolis, el PRI, la UDI y RN. Amplitud, bien, gracias, ahí queda en la casa. De hecho, les pide a los partidos, en un comunicado y una conferencia de prensa que va a ser en un rato más en el Congreso, que no se olviden de las promesas que han hecho. No le queda otra que hacer. Claro. ¿Viste? No todo es un buen tema musical. No todo es un buen himno. Porque por lejos es el partido que tiene el mejor himno. Amplitud. Sí. Fuerza y Juventud. Ya. Yeah. Entonces, hoy día vamos a estar, insisto, en términos noticiosos, marcados por este cónclave. Particularmente, ¿a qué hora comienza? De hecho, me parece que está por comenzar. No, en la tarde. Ah, ya. Es en la tarde en el Estadio El Llano. Cerca de las 2, 3 de la tarde empieza esa reunioncita. Un cónclave. Claro. No, yo le digo reunioncita donde van a definir qué van a hacer. A mí me llama la atención de que le pongan cónclave. Me llama la atención porque uno espera los cónclaves, para que tiene mucho... que ver con tu área, Bolívar, claro, que tiene que ver con esta reunión cardenalicia y que tiene que ver con tomar decisiones y que en un momento aparezca humo. Claro. Ahí también yo creo que irá a salir humo y tendrá que... ¿cómo es? Porque eso que aparezca el humo... Hay gente cañora que salga humo de ahí. Yo digo, pero... ¿quién se irá a quemar? Yo creo que van a quemar a más de alguien en ese conclave. Eso yo creo. Entonces, humo pero... blanco no saldrá si se quema a alguien. Hay humo de otro color ahí. Sí, pero yo estoy seguro que lo que va a salir no es humo blanco. Pareciera que no. Cualquier cosa, pero menos de color blanco. Estoy segurísimo de eso. Porque los cónclaves en sí genera expectativa, tiene que ver con que, particularmente la iglesia trae un cambio de papa y cabeza dirigente y todo. No sé si esto también tiene esa misma, porque lo han ocupado esta palabra de esa manera. Y esperemos que pueda generar esa expectativa grande y se viene el cambio gigantesco y por fin todos nos sentiremos no tan desigual como siempre, sino con menos desigualdad, no sé, pongámoslo así, para decir ya casi igual en todo, con las oportunidades que hay, pero que no todos no quieren soltar a veces por avaricia y toda la codicia que caracteriza el sistema en el que nos movemos en estos tiempos. Un sistema bastante voraz respecto al tema de recursos, el tema de recursos humanos y naturales, en un escenario que, si bien es cierto lo que decía anteriormente de este crecimiento a 2.5 que mantiene Chile, marcando un poco la diferencia de lo que ocurre en el continente y lo que está ocurriendo en el mundo, o sea, tampoco nadie está creciendo tanto. Eso es un mito, una constructo de realidad falso, pero que está en un clima bastante complicado el mundo. Yeah. Se presume pronto ya una recesión a nivel mundial. Brasil está a punto de caer, lo que obviamente va a arrastrar a la región y obviamente va a generar un dejo. Recordemos que Brasil también es un gran productor de materias primas. Uh-huh. Y también hay poca demanda de materias primas. China ha estado bajando. En su momento han terminado economías como la India, que hace, qué sé yo, podríamos hablar 10 años atrás, estaba creciendo enormemente. Se suponía que el continente africano también iba en una alza y ha generado frenazo debido también a cierta inestabilidad política, pero también al saqueo enorme, porque es poco y nada lo que han terminado, independientemente, y acá me va a corregir probablemente Bolívar, pero que hasta en el Congo pagan más royalty que acá en Chile. Tal cual. Ahora, pagarán más, uh-huh, y los cuales uno dice, bueno, lo hable, pero no llega ni a la... A la población tampoco le llega, porque queda en bolsillo de peces grandes de allá también. Lo cual es la triste realidad. Exacto. Porque uno podría decir que con ese royalty bastante bien pagado, y es así. Sí, sí, sí. Es así, estamos hablando de un 30-40%. Más o menos por ahí. Uno vería la infraestructura del país también ya mejorada. Bueno, eso ya es otra cosa, pero por lo menos en ese sentido se paga. Pero hay bonitos palacetes por allá. Exactamente. Sí, sí, ahí también. De una que otra. Esto aparte siempre hay millonarios a ver cómo sí, es increíble eso. Que quieren las cosas para sí mismos y no piensan en otro. Allá también. Eso es como la ley humana cuando sacamos lo peor de nosotros, parece. Eso de querer guardarse por guardarse. Y no pescar a otro, no compartir con nadie, así sea, guardar las cosas por guardarlas. Uh-huh. Eso es como triste. Yo creo que no sé si la gozarán también. Y uno espera que, obviamente, a mayor conciencia de todo esto, vaya habiendo más espacio para los demás y para compartir, para acercar a todo a lo que puede ser beneficio común. Por ejemplo, los recursos naturales, que son para todos los que habitan en un territorio determinado, tristemente terminan siendo como una propiedad privada de algunos. Y ese afán de privatizar todo, pero de manera individual y de modo que en realidad eso incluso, ese privatizar pueda crear en torno a uno... víctima y miseria y trato inhumano, infrahumano, pero junto a todo eso ni siquiera le basta, porque hay que robarle incluso al que no tiene lo que pretende alcanzar como derecho. Eso es más lo que un poco así, de una u otra manera, amarga más todavía. Sí, y se ve en todos lados. Podríamos decir que lo... No solamente se ve en los países, como le llaman ellos, que no están desarrollados, uh-huh, sino que los países que han llegado al desarrollo han llegado así. Eso. Pisoteando y robando nomás. El desarrollo en sí es miseria para algunos. O sea, la historia de la humanidad es la historia del saqueo. Estabilidades que logran alcanzar ciertos países en algún momento es debido al saqueo. Uh-huh. Les recuerdo a una... parlamentaria, déjenme acordarme si era noruega o finlandesa, de los modelos de países escandinavos que generalmente se ocupan en términos de ejemplo, y decía, ok, si otro país, no sé, pues si todos los países vivieran al mismo nivel que vivimos nosotros y que alcanzaran probablemente las cosas que tenemos nosotros, no quedaría planeta. Uh-huh. Porque es verdad, o sea, transparentemos las cosas, unos países están mejor a costa de otros países. Y esa es una lógica que se ha establecido como algo naturalizado, algo normal, algo que definitivamente en los foros internacionales se termina siendo aceptado. Bueno, a conveniencia de quienes son representantes de esos foros internacionales, que son los mismos que se llevan esos privilegios. Pero uno ve acá una extraña sensación en un mundo, insisto, bastante convulsionado, donde podemos terminar explicando varios de los problemas políticos e incluso muchas veces hasta religiosos, porque detrás de eso hay un interés económico, que es lo que pasa, por ejemplo, en Oriente Medio. De hecho, a propósito de lo que está ocurriendo en Israel, con el asesinato de Ali, un bebé de 18 meses, a manos de grupo de colonos israelí, que generó algo bastante llamativo en términos noticiosos. Benjamín Netanyahu, uno de los probablemente líderes más reaccionarios y primer ministro israelí, de una línea dura y conservadora, pidió trabajar junto a Hamas en conjunto. Algo inédito. Entre tanta noticia, este último día ha pasado bastante colado, pero es un tema que ha marcado profundamente a nivel mundial, porque tiene que ver con una política que ha sido, digámoslo, en el caso particularmente en Israel, estamos hablando en lo que tiene que ver con el asentamiento. En este caso particular tiene que ver con Cisjordania. Estamos acostumbrados a entender un poco lo que pasa en la franja de Gaza. En Cisjordania hay asentamiento, hay una realidad política y hay un... Es triste decirlo, pero cierta normalización de la vida, a diferencia de la franja de Gaza, donde está el centro político del gobierno palestino, que se le permite. Y ocurre esto, pero no es algo nuevo, es algo sistemático y que hoy día genera cierta convulsión mundial y ha permitido, lamentablemente, ante el hecho terrible, este entre comillas acercamiento, un poquito hipócrita, porque, insisto, los asentamientos han sido fomentados y financiados por el Estado de Israel. Son asentamientos que, dicho sea de paso, son ilegales. Exactamente. Uh-huh. Pero tomada así ya casi naturalizado como política del Estado de Israel, y así tolerado por los defensores también de derechos humanos a nivel mundial y los amigos de Israel a través del mundo, que no se pronuncia contra eso porque no les conviene, obviamente. Pero aquí volvemos atrás a un tema económico que tiene que ver con dominar la región. O sea, aquí hay un tema geopolítico y sumamente estratégico de Israel, que ha tenido el apoyo irrestricto, aunque en esta última administración de Obama ha estado puesto en cuestionamiento. Exacto. Particularmente en esta última administración, la anterior ni tanto, del mismo Obama me refiero, pero que ha tenido el apoyo básicamente por mantener un cierto control de la región, y también porque hay interés económico en la misma región, y ahí donde uno dice, bueno, ayer escuchando a Roberto Garretón en Tolerancia Cero, y hablaba precisamente, bueno, él estaba viajando a África precisamente para un tema de derechos humanos, y él hablaba como una persona que está viajando constantemente viendo estas materias. Y hay tema en cuanto a derechos humanos que llama muchísimo la atención, no solamente, y quiero tomar dos cosas, que uno muestra la hipocresía y que demuestra básicamente la falsedad del discurso de los derechos humanos a nivel gubernamental. Hay gente que pregunta acá por qué, no sé, por el Estado de Chile no hace algo más fuerte con el tema de los derechos humanos. No vamos a ir de lleno al tema de la Comisión Valech en un rato, pero por qué no hace un tema fuerte. De hecho, fíjate que en casi todo el mundo, salvo excepciones muy, muy llamativas que terminan confirmando la regla, los Estados no promueven los derechos humanos, salvo cuestiones simbólicas, por una razón muy sencilla, porque quien viola los derechos humanos son los Estados. Y en algún momento tampoco tienen tan precavida a la población para que sepan identificar entre una violación de derechos humanos. Y por eso escuchamos hablar de ciertas cosas que son derechos humanos, por eso Pato Navia termina diciendo la delincuencia no tiene que ver con un tema de derechos humanos, porque lo dijo Ban Ki-moon. Y yo le recomendaría ver la intervención completa de Ban Ki-moon, donde dice que precisamente en la acción de que no están haciendo en algunos gobiernos y estados fallidos, se está generando la delincuencia como un grave problema en los derechos humanos, que es muy distinto a decir que los derechos humanos en sí están siendo afectados por la delincuencia, porque los derechos humanos los violan los estados. Un policía puede tener derechos humanos, por supuesto, cuando el Estado no le da los implementos, cuando le da unas condiciones laborales malas o cuando lisa y llanamente un superior lo denigra como persona, estás violando los derechos humanos de ese policía. No así en el caso de que una persona civil atente contra un carabinero, eso no atenta contra los derechos humanos, eso va en el área penal, criminal, pero y se puede sancionar. ¿Por qué digo esto del tema de los derechos humanos? Porque uno ve, por ejemplo, Arabia Saudita, y jamás ha visto alguna condena a Arabia Saudita. No, se ha visto. Y no solamente se ve constantemente su violación a los derechos humanos, sino que campea por el mundo sin ningún problema en foros internacionales y todo lo demás, y nadie le dice nada. Porque bueno, son los reyes del petróleo y que tienen acuerdo ahí, Estados Unidos. De hecho, cuando murió, ojo, cuando murió el último rey Abdalá, si no me equivoco, no sé si el cargo era rey, estoy ahí, jeque me parece que. Pero bueno, el último que estaba, que fue sucedido por uno de sus hijos, hace muy poco esto fue, Estados Unidos, que estaba en una gira internacional, cambia el trayecto para ir a despedirse. Es donde está la Meca, por si no lo sabe. Y también ocurre con el gobierno venezolano, para que veáis así como dos polos distintos que viajaron a despedir a esta persona. Claro. Esto, Venezuela tiene relación con Arabia Saudita porque es parte de la OPEP, de los productores de petróleo del mundo, y aparte hay relaciones y se generan préstamos y todo lo demás. De hecho, Arabia Saudita, podríamos explicar varios de los conflictos en Oriente Medio solamente analizando la situación de Arabia Saudita, cosa que casi nunca se hace. Pasa lo mismo con Marruecos. Marruecos, que tiene en una... Nosotros estamos acostumbrados a conocer la realidad de Palestina. Es pésimo generar jerarquía y generar quién es más o menos ciertos rankings, pero uno fácilmente llegaría a la conclusión de que si eso existiera, esta muy mala ranking que uno puede generar, los saharauis están en peores condiciones que están la gente de la Franja de Gaza, por ejemplo. No solamente los tienen encerrados, no solamente le han negado libertades democráticas y se han pasado todas las resoluciones de la ONU por buena parte. No les pasa absolutamente nada a Marruecos. Lo tienen sitiado, por decirlo de una manera. De hecho, viven enrejados, claro. Literalmente. Sí, sí. El pueblo saharaui vive encerrado en pequeño cerco donde le dicen, ya, ustedes vivan acá. Y con una complicación grande de poder cruzar esos cercos para moverse. Con los checkpoints, que son puntos de control ahí militarizados completamente. Un poco, y nadie dice nada a Marruecos. Es una cárcel al aire libre, llamaría yo, de esa manera. De hecho, acá en Chile ya hay unas relaciones... Bueno, vámonos, vengámonos un poquito más para acá, para el continente. México. ¿Qué pasa en México? Y digo, ¿qué pasa en México? Porque Chile condecoró al canciller la semana pasada. Bueno, en México acaba de ser asesinado otro periodista. Periodista que estaba siendo amenazado, investigado, que no recibió ninguna ayuda de las instituciones del gobierno del estado. Sí, uno esperaría... Y nuevamente fue asesinado otro periodista. Exacto. Uno esperaría un pronunciamiento oficial, por lo menos decir, bueno, denunciamos esta barbarie. Pero nadie dice nada, porque claro, los intereses económicos valen más que las vidas humanas que están perdiéndose en ese sentido. Eso me parece que... Voy a precisar, me refiero al asesinato del fotoperiodista Rubén Espinosa. Él es... Quien fuera asesinado durante estos días, encontrado... hay otros casos más, llama muchísimo la atención. Él era fotoperiodista de la revista Proceso, que hay una, tenemos algún grado de relación con ellos en este último tiempo, en términos de trabajo, a quienes les mandamos desde acá un abrazo gigantesco, y que buen asesinado este fotoperiodista, se viene a sumar a otros más. Y otros que están en, como con exilio, digamos, no exilio, sino que se tuvieron que arrancar de México por las mismas amenazas, que son también de esta misma... Y Chile condecora sin ningún problema. Claro, bueno, y murió asesinado con cuatro mujeres más, sí, un albergue. Claro. Entonces, el tema acá es, cuando hablamos de derechos humanos, ¿de qué estamos hablando? Cuando hablamos de, acá en Chile... A propósito, y nos vamos a meter de lleno acá a hablar de derechos humanos y particularmente el tema de la Vale del Secreto, de 50 años, instaurado por Ricardo Lagos. Hay un litigio, ya en su etapa final, en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Este litigio, que les digo inmediatamente el nombre que tiene este, se llama Omar Humberto Maldonado Vargas y otros versus Chile. Ya. La causa del CIDH-7-2014. Chile en noviembre del 2014 y en mayo, ahora recién, del 2015, respondió a una petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que tenía que ver con el levantamiento del secreto de la Comisión Valech. Y ocupa un concepto que a mí en lo personal, que tuvimos acceso a los documentos completos, documentos que hasta el momento están reservados, me llamó la atención. Se ocupa un concepto. Esto fue asesorado por Jorge Correa Sutil, que ha salido, dicho sea de paso, el presidente del Tribunal Constitucional, ligado a la Democracia Cristiana, participó también como subsecretario del Interior en ese momento de la Comisión Valech, etcétera, etcétera. Pero lo dice en este gobierno. Habla de justicia transicional en el 2015. Justicia transicional. ¿Y a qué refiere con eso? Quiero leerle una parte porque acá hay una cosa muy terrible y es lo que ha estado despertando bastante molestia. Se ha culpado a las víctimas del secreto. O sea, por las víctimas nosotros levantamos el secreto. Ese es el argumento. ¿Y cómo la van a ayudar si...? Bueno, él dice lo siguiente, este argumento legal. Creo que lean, escuchen muy bien esto que voy a leer a continuación, que es parte del extracto de la contestación del Estado de Chile a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a documentos, a esos dos documentos que tuvimos completo acceso. Las restricciones que se impongan deben ser necesarias en una sociedad democrática, eso en virtud del tema del secreto. Lo que depende de que estén orientadas a satisfacer un interés público imperativo, por lo que, entre varias opciones, o sea, si elegimos, para alcanzar ese objetivo, debe escogerse aquella que restrinja en menor escala el derecho protegido. O sea, asumen de que están pasando a llevar un derecho, pero dicen, bueno, tuvimos que optar y optamos por este. Es decir, la restricción debe ser proporcional al interés que la justifica y debe ser conducente para alcanzar el logro de ese legítimo objetivo, interfiriendo en la menor medida posible en el efectivo ejercicio del derecho. O sea, acá se toma una decisión, se sabe que se está lesionando un derecho. El tema es que, y lo que no se dice acá en Chile, es que el derecho que se está lesionando es un derecho internacional. Claro. Y como derecho internacional al cual se está adscrito en los distintos tratados y convenios que Chile mantiene, son muy superiores a los otros que tienen que ver con la honra de las personas, que es básicamente por la razón de la cual se esgrime, en términos jurídicos, no se levanta el secreto. Y lo terrible de esto es que se le echa la culpa a las víctimas cuando se sabe de que eso no es así. El 30 de julio, Carmen Gloria Quintana, a propósito de la reapertura del caso Quemados, fue a La Moneda y se entrevistó con Michelle Bachelet. Tuvieron casi una hora conversando. A la salida, Carmen Gloria Quintana plantea que el levantamiento de los secretos a todo lo que hoy día se mantiene en reserva. Y Michelle Bachelet plantea que van a estudiar. Dice, evaluaremos el fin del secreto, lo vamos a estudiar. Y uno dice, ok. Al rato sale Marcelo Díaz, vocero de gobierno, y dice lo siguiente. Dice, estamos estudiando, el gobierno está tomando muy en serio esto, vamos a iniciar los estudios para ver aquello, pero también está supeditado a la creación de la Subsecretaría de Derechos Humanos. Y uno dice, ¿ah? ¿Cuál es el problema acá o la mentira que se nos está diciendo? El estudio está hecho. El estudio fue presentado en diciembre del 2014, completo. Claro. Y empieza el documento, al cual también tuvimos acceso, un documento que hasta hoy se mantenía reservado y que publicamos en esta ocasión, a diferencia del otro, el otro porque estaba en un litigio, por eso no lo publicamos y el compromiso que hemos establecido, pero pudimos ahondar y poder revisarlo y estudiarlo en profundidad. En el caso particular de este documento, es un documento reservado, que se mantenía guardado en un cajón, y que nosotros se lo develamos hoy día, que es el informe que hizo el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior a La Moneda, a petición de La Moneda. Depende directamente de ello por lo demás. Y fue entregado, este es el tercer informe de varios, pero este específicamente se refiere al tema del secreto de los 50 años de la Comisión Valech. Es un documento de 24 páginas que fue entregado. Y que es bastante interesante, porque dice primero lo siguiente. Uno establece de que esto es una promesa de campaña. De hecho, en la página 126 del programa de gobierno de Michelle Bachelet en el área de derechos humanos, establece concretamente, y se lo cito textual, porque nos gusta ser bastante claro en términos de esto. Revisaremos lo referido a archivos judiciales de las violaciones de derechos humanos que tienen un periodo de 50 años para ser conocidos y revisados. Uh-huh. Eso dice el programa de Michelle Bachelet. Entonces, este documento y este informe, efectuado por el programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, establece y dice, en base al fundamento político del propio compromiso que tiene este gobierno, uh-huh, que es revisar y todo el tema, es que se hace también este documento que explica las razones de por qué levantar el secreto y también plantea el cómo hacerlo, uh-huh, porque es un estudio técnico jurídico. Y establece la forma en que este levantamiento del secreto tiene que ser evaluado. ¿Qué hizo el gobierno? Nada. A estudiar. Ni siquiera lo estudió. Lo guardó. De hecho, este documento nosotros lo sacamos a la luz básicamente porque hoy día está en la palestra de la discusión. Uh-huh. Y para respecto al tema de que esté en la palestra de la discusión, bueno, pongamos las cosas en la mesa. Claro. No, es que el gobierno está evaluando. ¿Qué está evaluando? Preguntemos. ¿Tiene voluntad o no? Te estoy planteando dos hechos ya. Uno, la contestación de noviembre del 2014 y de mayo del 2015 frente a la Corte Interamericana. A la vuelta de la esquina esto ocurrió. Uh-huh. Y dijo no al levantamiento secreto. Este gobierno, te estoy presentando un programa que fue presentado hace 9 meses atrás, completo, por un organismo del Estado que depende directamente de la moneda y se guardó en un cajón. Y te pongo otro elemento. Porque cuando uno quiere evaluar si algo va a ocurrir o no va a ocurrir, si realmente puede pensar esto o lo otro, establece los hechos. El tercer hecho es que la semana pasada hubo una reunión en la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, en la cual se entrevistaron algunos ministros y personeros del Ejecutivo con parlamentarios de la nueva mayoría. Le plantearon el levantamiento del secreto y dijeron reflotemos y pedimos el patrocinio del gobierno, de la moneda, para este proyecto, y le ponga suma urgencia. Un proyecto que fue presentado el año pasado, el 11 de septiembre del 2014, por los diputados Tucapel Jiménez del PPD y Hugo Gutiérrez del Partido Comunista. ¿Saben qué salieron diciendo los parlamentarios? Esto está en la prensa. Esto ocurre hace unos días nomás. Uh-huh. El gobierno no tiene ninguna voluntad de levantar el secreto, pero ni sí saber la verdad. Uh-huh. De hecho, dice Tucapel Jiménez, el funcionario de gobierno tuvo una actitud dubitativa y llena de rodeo. Y agregó, no hay voluntad política en el gobierno para saber la verdad. Esto ocurrió ahora, en medio del caso Quemaos. Uh-huh. Ocurrió hace como 4 o 5 días, no más que eso. Ahora, ¿qué miedo tiene para develar eso? Porque, eso es lo que explicamos acá. Ajá. Porque uno dice, ¿qué uh-huh miedo hay? ¿Qué temen? Porque en realidad, por lo que yo veo y uno escucha por lo menos, es que la gran mayoría de los que estarían en la nueva mayoría son a favor de defender los derechos humanos, por lo que uno ha escuchado, y el programa de gobierno también. Entonces, ¿qué temen? No sé, y aparte que culpen a las víctimas, de que por ellas no se tiene este secreto guardado, cuando son las víctimas las que están buscando la justicia. Pero por supuesto, para poder descansar, ¿cierto? Claro, entonces que más encima las utilicen a ellas, como no vamos a levantar este secreto porque por protegerlo a ustedes. Yo encuentro que es una burla, más que una burla, a la misma víctima. Es a quién estamos protegiendo en realidad. ¿Por qué no queremos encontrar justicia? ¿Por qué no queremos mostrar esto que pasó? ¿Por qué esperar 50 años para que se mueran de verdad los culpables? ¿O porque no están los culpables ahí? ¿Ah? Esa es la pregunta. Bueno, y aparte que los pactos de silencio parece que los que piden más que se acaben son los que los tienen más reforzados hoy en día. Ahí le enviamos el reportaje completo al hashtag del matinal para que tengan visto. Bueno, precisamente fue la pregunta que nos hicimos. Teniendo ya estos tres elementos concretos, indesmentibles, el gobierno, este gobierno particularmente, no quiere levantar el secreto hacia un tema de voluntad política, porque depende, depende de la voluntad política del Ejecutivo, literalmente no ha querido levantar. Y uno dice, ok, ¿por qué? Y aquí nos encontramos con varias sorpresas. A ver. Primero, quiero leerles parte de este reportaje, que un poquito largo, denso, se trató de adelgazarlo lo más posible para que estuviera, fuera más accesible, pero era imposible no poner ciertos elementos que eran bastante importantes para poder entender la lógica que hay detrás de esto. Uh-huh. El programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior ha librado una batalla casi desconocida por la opinión pública. Estoy citando textual el texto. Esto por avanzar en verdad y justicia. Su creación y funcionamiento ha variado desde su nacimiento a fines de los 90. Por dicha instancia han pasado una serie de operadores políticos ligados a partidos de la Concertación que, con objetividad, poco y nada avanzaron. Desde hace algunos años, este perfil en la composición del PDH, el Programa de Derechos Humanos, cambió. Así, un grupo de profesionales jóvenes llegó vía concurso público al PDH y han comenzado a trabajar de una manera dedicada al avance de casos de derechos humanos. El programa hoy está encabezado por el joven abogado Francisco Ugaz. Yeah. Hablamos de él hace un tiempo acá en este programa. Uh-huh. Quien entró al organismo durante el gobierno de Sebastián Piñera y que cuando cambió el gobierno, asumiendo Michelle Bachelet, se suponía que sería cambiado, como se pensó, y ocurre constantemente, pero fue fuertemente defendida su continuidad por la transversalidad de organizaciones de derechos humanos y de familiares de víctimas de violencia política. Yeah. Ugaz viene de la Corporación de Asistencia Judicial, CAJ, instancia conocida como el abogado de los pobres. Uh-huh. En donde, ante la falta de una política clara y contundente en materia de reparación y justicia, han debido llevar muchas causas de víctimas de la dictadura en busca de justicia. Esto ante la carencia de apoyo jurídico por parte del Estado. Y aquí viene un elemento interesante, que es un cuarto elemento de este bloqueo, de parte de este gobierno. Uh-huh. El trabajo del PDH no ha sido fácil. El año pasado se vivió una crisis que estuvo cerca de terminar con la renuncia de la mayoría de sus miembros. Yeah. Esto ocurrió cuando el PDH iba a apelar el fallo del juez Mario Carroza, que estableció una bajísima pena para un crimen de derechos humanos, en contra de Edgar Ceballos Llón y Ramón Cáceres por la muerte del general Alberto Bachelet, padre del actual mandatario. En donde se dejó afuera la responsabilidad que le caía al general Matei, por ejemplo. Así había resuelto el PDH y también la agrupación de ejecutados políticos. El argumento es que era muy baja la pena, lo que se contradecía con la búsqueda de penas que establezcan claridad en la gravedad de los hechos y sirva como ejemplo disuasivo para la perpetración de delitos futuros. Esa es la búsqueda en términos de reparación y justicia. Que quede clarísimo que quien quiera cometer en un momento determinado violación de derechos humanos va a pagar muy caro. Esa es la parte disuasiva que buscan todos los estados cuando hacen este tipo de reparación, y es lo que plantea la jurisprudencia a nivel internacional. Es lo que plantean todos los tratados internacionales respecto al tema de la aplicación de reparación y justicia. Bueno, resulta, hay un hecho sumamente extraño. Sin embargo, el abogado de la familia de Bachelet Geria, el exministro de Justicia Isidro Solís, comunicó al PDH que la familia pedía expresamente al PDH no prosperar y planteaba conformidad con el fallo. Uh-huh. Esto sorprendió y causó un gran molestia en la oficina de Agustina, que es donde está ubicado esto. Era la propia presidenta quien ponía un freno a las políticas del programa de derechos humanos. Ah, sí. Y sentaba un mal precedente en esta materia. Se realizaron reuniones, la gente del programa amenazó con renunciar y la relación se tensionó. A la semana siguiente se entrega este informe del levantamiento del secreto. Cuarto hecho de cómo este gobierno ha bloqueado en términos de materia de derechos humanos. Podríamos nombrar varios más, pero estos son los que podemos concretamente mostrar. Más saltar a Ricardo Lago, con todo mi dolor, porque me gustaría darle este, pero vamos a irnos directamente al gobierno de Ricardo Lago, no a las declaraciones últimas que dio. Esto se llama pacto de silencio institucional. Oh, yeah. El problema es más de fondo y tiene que ver con el proceso y decisiones políticas que se ocuparon durante el desarrollo de la Comisión Valech, misma que decretó finalmente su secreto por 50 años, que fue posterior al levantamiento de testimonio. Ojo, a la gente no se le decía esto va a confidencial, no va a aparecer a la luz. Jamás se les dijo eso porque la decisión del secreto 50 años fue posterior, una vez terminado la Comisión Valech. Uh-huh. Dato no menor. La comisión no solo tomó la declaración de quienes llegaban a declarar como víctimas, sino que también revisó los asideros de la misma, concluyendo el estatus de víctima y la correspondiente reparación que rige por ley. Yeah. voy a explicar bien esto porque generalmente no se explica. Uno va a ¿cómo se llama? A declarar como víctima a la Comisión Valech. Uh-huh. Y uno dice, oye, ¿puede venir cualquiera? No, pues se revisa si esto tiene asidero, o si esto ocurrió, cuáles son más o menos ciertos elementos, porque también hay una reparación. Uh-huh. Y en términos concretos, ¿cómo se resuelve uh-huh. esto? Entonces, se toma el testimonio, se revisa si este es cierto y se hace un chequeo particular, que había un equipo trabajando para esto. Claro. No es que solamente recogían testimonios, sino que veían que los testimonios fueran verosímiles y que fueran realmente verídicos. Sí. Así se establecieron ciertas sistematizaciones. Por ejemplo, hay un listado bastante detallado de cuántas casas de tortura y centros de exterminio hubieron sí. durante la dictadura cívico-militar. ¿Cuántos niños, por ejemplo, padecieron tortura? Yeah. ¿Cuántas mujeres? En términos de militancia. Sí. Todo eso se pudo establecer. Pero se tomó una decisión. Cuando ya finalizaba el trabajo de la Comisión Valet, el gobierno de Ricardo Lagos coordinó reuniones con el alto mando del ejército. Uh-huh. Las coordinaciones fueron constantes a través del Ministerio de Defensa y de Interior. Pero el rol activo, por razones obvias, lo tuvo el de Defensa. Esto porque los resultados de la comisión despertaron gran preocupación en alto mando por las implicancias y aperturas de procesos que podría alcanzar a muchos militares activos que esto podría provocar. Así se le hizo saber el propio comandante en jefe del ejército, Juan Emilio Echeire, al gobierno. Yeah. En estas conversaciones participó la en esa entonces ministra de Defensa, Michelle Bachelet. Y esto ameritó decisiones de Estado. Yeah. Voy a decir una frase acá que está en el texto que le estoy comentando y analizando. Por eso, más allá de los testimonios dados por las víctimas, siempre se ha esperado que se libere el listado y los datos sistematizados de los victimarios. Uh-huh. Sin embargo, este listado no existe. ¿Pero no existe porque no se hizo o...? Voy a explicar ahora por qué no existe. Uh-huh. Un testigo de esa reunión y que pide reserva señala lo siguiente. Se podía ver cierta tensión, pero prontamente esto fue disipada por la receptividad que hubo por parte del gobierno. Así el gobierno le aseguraba al alto mando que los miedos que tenían eran injustificados. La Comisión Valet saldría a la luz, pero esta no abriría procesos judiciales ni comenzaría una cacería de brujas. Uh-huh. Esto implicó una decisión sumamente delicada. Durante la recepción de testimonios, estos eran entregados para su clasificación y revisión para posteriormente ser ingresado a la base de datos, que es lo que le estaba explicando. Claro. En esta parte se fueron eliminando los nombres de los victimarios, torturadores y participantes identificados por las víctimas, los que fueron literalmente censurados. Yeah. Esto obedecía a una orden directa de la moneda. Así los testimonios quedaron tal como habían sido entregados por las miles de víctimas. Los datos respectivos fueron sistematizados, así ocurrió con los centros de tortura y exterminio, la revisión por año, edad y sexo. Un completo informe sobre la historia de la violencia política reciente en nuestro país, en donde se confirma que el Estado violó sistemáticamente los derechos humanos, sin embargo, con un espíritu muy alejado de justicia y que cristalizó la impunidad. No hay listado de victimarios. Así, terminado el proceso y entregado el informe por la Comisión Valech a Ricardo Lagos en La Moneda, este lo presentó públicamente y luego estableció el secreto de confidencialidad. Ojo, luego estableció el secreto de confidencialidad por 50 años para la apertura de los informes completos. Yeah. Actualmente, la documentación del informe Valech, con miles de documentos de miles de víctimas, se encuentra en una bodega del Museo de la Memoria. La custodia de este legalmente la tiene el Ministerio del Interior, quien entregó al INDH, el Instituto Nacional de Derechos Humanos, la responsabilidad. Y esta instancia, por falta de espacio, se resolvió llevarlo hasta el Museo de la Memoria en Quinta Normal, donde están. Uh-huh. No existen el listado de torturadores. No existe el listado de victimarios. Uh-huh. Y el que se revele aquello pone en serio cuestionamiento a gente que esto se iba a descubrir después de 50 años. Si esto se descubre ahora, las responsabilidades políticas van a ser tremendas. Hablamos de personeros que hoy día hablan y hacen un discurso sobre el tema de derechos humanos. Uno que tiene aspiraciones nuevamente presidenciales, como el caso de Ricardo Lagos, que participaron en un pacto de silencio con el ejército de Chile. Y que decidieron que no se revelaría nunca los nombres de los victimarios, justificado en el bien mayor para saber la verdad histórica sin justicia. Esa es la verdad, ¿por qué no se quiere levantar el secreto de la Comisión Valech y particularmente este gobierno, que tuvo directa participación la actual presidenta, en ese momento ministra de Defensa, en estas decisiones. Qué lamentable, porque igual, de una u otra manera, ella es víctima de, digamos, de esa opresión por haber vivido... Es una pregunta que muchos han hecho y que algunos ya han respondido. Hay algunas columnas también que han trabajado, perdón, reportajes que han trabajado en eso. Recomiendo también por ahí Hija de General, Hija de Tigre, que muy buen libro ahí. Así está la cosa. Porque uno puede decir, bueno, ya, veámoslo positivamente. Como no tomando positivo el hecho de la omisión de la lista, que seguramente hubo nombre y todo lo demás. Pero positivamente decir, escuchemos los testimonios de las víctimas, los tenemos catalogados y todo, y vamos a la reparación. Y quizás distraído, digo, voy tan positivo para tratar de entender, y dejaron de lado aquellos que a lo mejor en el momento no era tan urgente, para buscar el camino de la reparación y tener una referencia, obviamente, en ese sentido importante, como es el catálogo de las víctimas y su testimonio muy, muy elocuente. Y por ahí quizás hayan dejado de lado. Pero lo positivo mío se acaba aquí y cuestiono y digo que esto después haya caído en un acuerdo de secretismo, no sé cómo para decir, bueno, no, 50 años cerrado, cerramos 50 años y ahí recién podríamos abrir esa otra arita por ahí. Eso, cuando estén todos muertos. Ajá. Exactamente. Eso es básicamente lo que se espera, o se esperaba. Claro. Claro. A mí me molesta, voy a irme a la parte mala al tiro, no veo parte buena yo aquí. El hecho de que se llame a esta Comisión Valech, que se escriba, que se llame a dar testimonio, de revivir nuevamente la tortura, las violaciones, las vejaciones, porque tú dando tu testimonio tú lo vuelves a revivir. Y tú vas esperando encontrar justicia, más allá del acto de reparación y todo, vas esperando buscar justicia de que el nombre que te vas a dar tú de tu torturador, de tu violador, pague. Va a pagar por lo que... Pague con cárcel con lo que ha hecho. Tú vas esperanzados que ahora sí la vas a encontrar la justicia después de cuántos años y todo. Y que resulta que después que tú encuentres el testimonio, una persona que está a cargo de un gobierno diga no. Se borran los nombres de los victimarios, de aquellos que cometieron el delito. Después de que esté hecho todo este documento y todo, vamos a ir borrando porque esto no lo vamos a presentar. Y que más encima después digan, se abren 50 años y que la gente que sufrió tortura, acá las víctimas, no tengan idea de que el testimonio que ellos dieron con el nombre de estas personas, los borraron, los tacharon para no tener problemas. O sea, ese es un acto criminal. ¿Ah? Porque la justicia no llega. Y que más encima tengan 50 años, tienes que esperar... Ah, porque vas a estar muerto, entonces no vas a poder dar tu testimonio nuevamente y no vas a poder dar el nombre a esta persona que te torturó. Entonces, eso es criminal. Los gobiernos sistemáticamente no apoyan a las víctimas, no reconocen. Ellos solamente tienen como promesa de campaña y nada más. Bueno, lo vemos, Bachelet, Lagos, Elwin, Frey, todo. Aquí viene una cosa interesante, de que el hecho de que alguien había confesado y romper ese pacto de silencio. Y que uno dice, por lo menos, con gente así que se anime a decir, bueno, yo por lo menos algo de lo que sé, revelo, poco a poco se va a ir, aclarando ese panorama y obviamente dando con la verdad. Y así los que tienen que responder también tendrán que responder en su momento. Y se espera que, por ejemplo, venga otro ex conscripto que fue mandado y que diga, ¿sabes qué? Yo también me quiero liberar de esto. Exacto. ¿Ah? Eso es lo que uno espera y que esperamos que suceda ahora. Claro que sí. Y ya como está dado ese paso, uno dice, bueno, que suelten, digamos, los que tienen algo, que lo suelte. Y así... obviamente la justicia... Que hay un problema. Cuando se trata de reparación, en términos de, insisto, lo que tiene que ver con la visión internacional de la reparación, no puede quedar a la buena voluntad. No puede quedar a la buena voluntad de que una víctima, en un momento determinado, uh-huh. Peso de su conciencia, le haga hablar, como el caso de Fernando Guzmán. Claro. No, tiene que ser una política de Estado. Porque, dicho sea de paso, es el Estado quien violó los derechos humanos. Uh-huh. Si acá no fue el militar X o tal o cual, fue el Estado. Entonces, ahí hay un problema gravísimo. Pero tiene que ver esto, insisto, a ver, el eufemismo que se toma en cierta medida es fácil de entender, se ocupa por lo mismo. Pero en término concreto, no sirve para explicar, porque no es un pacto de silencio propiamente tal, acá hay una decisión de Estado, hay una responsabilidad política, hay reuniones entre organismos, ya había ocurrido antes. El tema es que se mintió sistemáticamente, cuando se decía que el ejército estaba diciendo la verdad, cuando se decía que ya había entregado todo, y cuando se dice, no, los tiramos al mar, exacto. Estos casos los tiramos al mar, y se descubrió que estaban enterrados en otro lado. Exactamente. Y eso, yo estoy de acuerdo con eso de que se ocupa la palabra pacto, la ocupan mal. Porque si fuese pacto, tendría que ver que acá también las víctimas manifestaron que sí no querían que los otros saliera a la luz. Eso no. Y por lo tanto, tendría validez de decir, claro, aquí pactamos con aquellos que sí se animaron a entregarnos lo que tenía de conocimiento como sobre los que habían causado tal o tal otro horror. Pero no, eso tiene una suerte de unilateralidad de aquello que tenía el poder. Uh-huh. ¿Cierto? Y en ese sentido, más todavía. de la confianza, se burlaron de la confianza un poco, entre comillas, ¿no? de la víctima. Porque si ellos muy animados para sabiendo que en realidad aquellos que estaban involucrados directamente en esto debiera pagar, y por eso se animaba, obviamente. O sea, insisto, la búsqueda de justicia. Exacto, la búsqueda de justicia. Y la búsqueda de reparación. La reparación es tanto económica, la reparación es simbólica de parte del Estado, inmaterial, pero la reparación primaria de un proceso transicional, de un proceso en el cual se sale de la violencia sistemática y política del Estado. Estoy refiriendo no solamente al tema de la dictadura, sino régimen autoritario de cualquier índole. Cuando se han entrado en estos procesos, la primera reparación es justicia. Claro que sí. Y sin justicia la reparación no está. No sirve de nada. No, la verdad. Es decir, no puede haber, porque en realidad la justicia es la que permite que el camino de descanso, paz interior, pueda llegar a sentirse. Y si no, queda camino a medio, digamos. Estamos justo tratando de comenzar. Y con la justicia, sí, ahí obviamente cuando aquel que tiene que pagar, paga por el mal y el daño que causó, ahí estamos tratando de hablar de que si algo va a pasar. Queda obviamente la marca y la cicatriz fuerte, pero se sabe que justamente alguien aquí también está purgando su culpa en ese sentido. O sea, claro, ciertamente. Y acá lo terrible tiene que ver precisamente con eso, con que acá se tomó una decisión de Estado, sabiendo y las implicancias que tenían. Esta cosa a mí de... es que fue víctima de tortura, es que su padre fue asesinado. Mira, en la clase política varios tienen este tipo de historial y no les complica, pero en lo absoluto. Ricardo Lagos también estuvo detenido. De hecho, él argumenta en un momento que él no fue a declarar a la Comisión Balech porque le parecía que lo de él era muy poquito. Las típicas cosas que muestran, vuelvo a insistir, cómo la impunidad ha sido una decisión de Estado sistemáticamente establecida y recurrente. ¿Qué se esperaba? ¿Que en 50 años más se abriera esto y se dijeran, oh, no está esto? ¿Con todos los protagonistas ya muertos? Claro. ¿Eso se esperaba? Sí, pues, eso es lo que se esperaba. Obvia, evidentemente eso se esperaba. Porque no, no, no. Una de las cosas, por ejemplo, O sea, tú no podís decir vamos a estudiar el tema cuando ya está estudiado. No podís decir eso, no podís mentir. Bueno, probablemente hasta ayer nadie sabía que existía ese estudio en términos públicos. Lo sabían los prisioneros que estaban y por eso nos pareció atingente también ponerlo a disposición. Existe el estudio. Claro. Hace 9 meses. Un estudio que uno leyó bastante bueno. Ya. Y bastante simple, porque toma cosas de perogrullo. Ok. Donde uno puede inferir en última instancia, y es lo que han dicho muchos también en la materia, esto es única y simple voluntad política. Ok. Ahí entonces uno ya va entendiendo un poco las implicancias que está detrás de, sí, de ese famoso pacto de silencio. Porque hay, yo creo que existe una deuda de nuestra humanidad, es que estudios por montón lo hay para poder incluso solucionar cierto conflicto. Pero el problema que veo que en las distintas políticas, organismos, todo, es el clasificar los documentos, es clasificar los estudios, de modo que sí, los que trabajan con tan bueno es con la buena intención de dar y aportar algo para que en realidad se pueda resolver y solucionar, y luego el que tiene la voluntad, o sea, la última decisión, clasifica y luego va pasando el tiempo y se diluye un poco lo que puede haber sido un aporte importante. La oportunidad pasa. Y ahí creo que, bueno, cómo va saliendo a luz esta, por ejemplo, este estudio será parte también de la misma ciudadanía, decir, bueno, a ver, ¿qué hacemos con eso? Hagan algo con esto, que ya está presente. Y no espere tanto en excusa de que están esperando estudiar y todo lo demás. Y no son 500 páginas, por lo que me dices, son, por lo menos ese estudio, es algo bien. Sí, son 24 páginas. Sí. Este estudio, el tercer informe que entrega al programa de derechos humanos del Ministerio del Interior, en diciembre del 2014. Exacto. Es el año pasado, hace ya 9 meses prácticamente que está en la moneda, y no se hace absolutamente nada. Claro. La pregunta es ¿por qué? Y bueno, como lo veníamos anunciando, de hecho lo conversamos durante esta semana y otros días de que íbamos a sacar este reportaje, que hemos estado trabajando, y agradezco también a un montón de gente anónima probablemente que está ahí, y a otra gente que ha marcado línea respecto a esto. Recomiendo la columna, por ejemplo, que habla de algo bastante similar hoy día, de Víctor Herrero en Radio Universidad de Chile, la columna semanal, que han empujado para que esto salga a la luz. Claro. Y que es sumamente importante que se haga. Eso es. O sea, aquí ha habido impunidad, pero una impunidad decidida por parte del Estado. Y particularmente aquí hay personajes que se repiten y hay personajes que están con un... que tienen la responsabilidad directa en términos políticos. Y en este caso, se nos repiten 3 nombres que están vigentes. Se nos repite el nombre de Ricardo Lago, que está vigente, que se está postulando como candidato al Partido del Orden. Michelle Bachelet, ministra de Defensa, durante ese proceso. Actual presidente de la República. Y Juan Emilio Scheire, que hoy día ha ocupado un rol preponderante y que fue empezó a ser cuestionado el año pasado con el caso Leyerman, que es el caso de este niño que fue arrancado, donde matan a sus padres, él se cría en Argentina y termina conociendo la verdad y encarando cara a cara a Juan Emilio Scheire, ex comandante jefe del ejército y miembro del directorio del CERVEL, del Servicio Electoral, aunque les cueste creer, fue presidente del Servicio Electoral hace poquito, y también presente en varias think tanks, centros de pensamiento y constantemente los seminarios invitados por este propio gobierno. Entonces... hay materia por pensar y por reflexionar, ¿no? Cosa. Es complicado. Sí. Por eso, insisto, varios de las cosas que ahí se nombran van documentadas por lo mismo. El tema de la contestación, el fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos va a fallar en contra de Chile. Ya se tiene cierta claridad en eso ya. y probablemente sea antes de fin de año, probablemente en diciembre, lo que va a ser una nueva condena de parte de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, pero también va a reflotar nuevamente el caso de cómo se llama, de por qué no se quiere levantar el secreto. Ahora, el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos es bien llamativo, porque estamos hablando de Omar Humberto Maldonado Vargas y otros. Ellos eran exoficiales de la Fuerza Aérea que se negaron a participar del golpe de Estado. Se negaron a participar del golpe de Estado. Y fueron torturados, vejados, junto al padre de la actual mandataria. Y es el gobierno de la actual mandataria quien le ha negado, precisamente, justicia. Nadie puede comprender tal y hasta el día de hoy son considerados, en términos legales y en términos oficiales, traidores a la patria. Lo que están, de hecho, la búsqueda de justicia que están haciendo en la Corte Interamericana de Derechos Humanos es esa reparación. Claro. Que se les reconozca que ellos no son traidores, que por el contrario, se negaron a participar de este golpe de Estado, se negaron a ser parte del exterminio y fueron leales a la Constitución que ellos estaban supuestamente para defender. Claro. Y ahí verdaderamente, o sea, ellos mismos merecen ser reconocidos como su valentía de haberse opuesto a algo que iba contra, digamos, el derecho de la persona y que atraía la tragedia, digamos. Claro, pero te da, o sea, te muestra al final que nunca se ha luchado contra la dictadura por parte de los gobiernos, de estos gobiernos de concertación o de nueva mayoría, y que se dicen defensores de las atrocidades cometidas y tanto que apuntaron con un dedo y se lavaron la boca y pedían democracia y que iban a poner mano dura y todo, ¿y para qué? Si al final lo siguen tapando y todo, o sea, ¿quiénes son los traidores de verdad a la patria? Ese es el tema, o sea, que tengan que... ¿Por qué se tiene que recurrir a una Corte Internacional de Derechos Humanos cuando se supone que nosotros estábamos todos esperando verdad y estábamos esperando justicia? Ahora, lo terrible de esto, y una cosa que habíamos mencionado con antelación durante este programa del matinal, es que mucha gente esperaba que, bueno, en algún momento, probablemente no pronto, pero se iba a terminar sabiendo el secreto y poder conocer el listado de los victimarios. El listado de los victimarios no existe. Eso es terrible, es lo que te decía adelante, po. O sea, yo fui a dar mi testimonio buscando que esta persona que me vejó, que me torturó y que asesinó a cuántos pagara, po. Y en vez de protegerme a mí como víctima, lo protegen a él y me utilizan a mí como diciendo que yo soy la que no quiero hablar o que yo no quiero dar a conocer mi caso cuando por algo fui a testimoniar acerca de él, po. Se contradicen, pero... Sí. Eso es aún grave todavía, ¿no? Es aún grave. Porque si bien es loable que, por lo menos uno cuando compara y estudia el proceso de ir recopilando para buscar la verdad y dar con la justicia... con lo que acá se vivió en el informe Vales, fue como... un paso muy grande en ese sentido, pero lamentablemente que en el camino se haya llegado a esos acuerdos que Bora y Tacha, parte de lo que era el proceso obviamente de ir poniendo a la mesa los elementos para que la justicia pudiera obviamente ser realizado, eso todavía... digamos, revolta un poco. Claro, pues, y te hablan de reconciliación, de que tenés que reconciliarte, de que tenés que buscar como la paz y el perdón. ¿Cómo lo vayas a hacer si tú fuiste en busca de ello? Sí, lo retarda mucho. El proceso todavía se hace más doloroso y más, más difícil, digamos, de vivir. Sí, porque igual todo esto no solamente por el hecho, sino también por la actitud que eso refleja frente a gente que con eso han jugado y han comprado, digamos, votos para llegar a donde están. diciendo, bueno, mire, nosotros aquí sí que vamos a traer a la luz esto y vamos a defenderle. Y luego los mismos implicados en frenar ese mismo proceso. Bueno, no está lejos de tenderse como la misma perversión de la política a nivel donde estamos hoy día, que puede jugar entre falsedades y verdades tan solo para ganarse, digamos, el cariño o la aceptación de los demás, pero manteniéndose en un cierto sitio de poder, pero para bien de ellos. Eso no sorprende, pero lo que sí tiene que exigir, y lo que se exige es que, no, por lo menos su participación, su parte en frenar un camino que sí sigue obviamente muy doloroso para todos los que son implicados en esta violencia y en todo lo que ha sido atrocidad dentro de la historia. Creo que debería reconocer en algún momento. Y así uno podría decir, ahora empecemos a hablar. Y empecemos a ver si realmente hay legitimidad aquí en lo que ha sido promesa, ya sea de campaña, lo que han sido discursos, lo que han sido incluso también en algún momento, aprovechando de cierto hecho quizás puntual, decir, porque nosotros estamos aquí, también sabemos en el mismo cuerpo, en la misma carne propia, entendemos lo que significa ese dolor, porque eso tiene que visibilizarse, con decir ya, bueno, sí, hay algo que no pudimos hacer, y veamos cómo lo podemos recuperar, no sé. En ese sentido. Claro. Así la situación. Nelson dice, el amigo de la señal online está con problemas. Estoy viendo acá y me parece que no, que estamos ahí bien. Si alguien más tiene problemas, ayúdale ahí a Nelson Suazo. Y si ya, lisa y llanamente, tenemos problemas, porque alguien nos sacó del aire. Pero yo estoy viendo acá que está todo ok. Estoy constantemente chequeando y monitoreando acá, así que... Que no nos saque del aire todavía. No, pues nos quedan muchas cosas por decir todavía. Muchísimas cosas que decir. Así, tal como lo lee y lo escucha, el listado de victimarios que muchos esperan que se revele al levantar el secreto de la Valech no existe. Aparte de todo, que mucha gente es la que votó por la presidenta que tenemos ahora, en el periodo también pasado, era por este problema de que ella había sufrido como familia. También pues se pensaba que se iba a llegar de verdad a una justicia ahora, y que se sepa que ella misma es la que frena cuando el asesino, los asesinos de su padre, y que fueron los asesinos de miles también, porque no fue solamente un asesinato, sino que estos mismos cometieron cuantos más, es lo que uno no sabe. Pero la gente empatizó con ese dolor y empatizó con ella, porque también se sufrió lo mismo, muchas familias. Uh-huh. Y esperaban una pena alta hacia estas personas, estos violadores de derechos humanos, uh-huh, estos torturadores. La mayoría de los listados de victimarios, de torturadores, de gente que participó en la represión política, han sido revelado y han sido, la mayoría me refiero, han sido puestos a la opinión pública por organizaciones de derechos humanos, por investigaciones periodísticas, por eso. De hecho, discúlpame, un poquito triste, pero hoy día estamos hablando de la Comisión Valech, hoy día estamos hablando de Pacto de Silencio, hoy día estamos hablando de la deuda gigante que tiene los gobiernos de la Concertación o la nueva mayoría con la materia de derechos humanos, a raíz de una investigación periodística que hizo un programa de televisión que tuvo a uno de los conscriptos y que este conscripto habló. Claro. Que es lo que se reveló básicamente el año pasado, cuando se conmemoraba un nuevo aniversario del golpe de Estado, programa en La Mira, termina hablando de los horrores de la dictadura, y uno de esos crímenes horrorosos de la dictadura fue el caso quemado de julio de 1986. Uh-huh. Y durante la reconstrucción de esta investigación periodística, que toma como base, ayer lo mostraba la propia Mónica González en Tolerancia Cero, un libro que yo recomiendo, que uno leyó en su momento, así como varios otros de la Patricia Verdugo, que se llamaron Quemados Vivos, que circuló más o menos a cuando julio, agosto, ya estaba agosto, septiembre, de fines del año 86, ya estaba circulando de mano en mano. A mí me tocó leerlo más o menos en el 90, que es el Quemados Vivos de Patricia Verdugo, quien tiene un montón de libros, está el caso de Los Zarpazos del Puma, Bucarest, por ejemplo, y otros tantos más, de periodistas que se dedicaron, ojo, no solamente post, sino durante la misma dictadura, a registrar. Exactamente. A registrar. El trabajo que hizo la vicaría, la solería, entonces se tenían registros. Uh-huh. De hecho hay un caso muy llamativo, lo conversaba el otro día con un abogado de derecho humano, de que inspiró los archivos secretos del Cardenal, no sé si vieron ustedes esa serie, de un torturador que se pasa para otro lado y que uh-huh. termina revelando varias cosas. Uh-huh. Ese testimonio existió. Fue súper importante. Claro. Y también el rol que ocupó la Iglesia en la Vicaría de la Solidaridad. De hecho, fue dentro de las dictaduras que hubieron en la región, me refiero a las dictaduras latinoamericanas, la Iglesia Católica en Chile particularmente fue la única que hizo un trabajo sistemático de recopilación y acompañamiento a las víctimas. ¿Y no ocurrió con el concordato que había en Argentina? No ocurrió, o sea, hay cura y hay... El caso de Monseñor Romero, por ejemplo, que se recordaba, pero era muy a título personal. Claro. Acá, si bien es cierto, había gente que defendió al régimen militar, defendió a la dictadura de Pinochet, me refiero desde la jerarquía eclesiástica, la mayoría, y particularmente la conferencia episcopal, se puso del lado de las víctimas. Sí, sí, sí. Estuvo ahí trabajando con amenaza, hubo ahí constantemente hostigamiento, pero no es te vamos a dejar sin pega, sino como ocurre hoy día, sino te vamos a desaparecer. Y se hizo. Y eso ha servido muchísimo como testimonio para poder, como decía el lema de la Comisión Balech, no hay futuro sin el pasado. Y era súper importante, por eso muchas víctimas aguantaban tortura, sobrevivieron a esta, registrando todo lo que podían. Y después Exacto. iban a la vicaría y establecían y escribían. Y alguien tomaba todos los datos y se guardaba y se registraba y se escondía esa información. Porque obviamente llegaban cada cierto tiempo a dar jugo ahí los agentes de, particularmente la CNI. Que era el claro. tiempo donde está la vicaría de Solidaridad. Recordemos que la DINA es desarmada en los primeros años. Se forma la CNI después del atentado Orlando Letelier en Washington. Claro. Y Ronnie Murphy, que era su secretaria, que hizo que la DINA tuviera que desaparecer, porque Estados Unidos se había enojado. Entonces, el punto acá es que la impunidad es institucional. Estamos hablando ya a 25 años determinados del 10 de marzo de 1990 que se entrega. Uno puede entender incluso en los primeros años, acá estamos hablando ya del 2003, y uno dice, bueno, terminemos con esto, ¿sabes qué? La verdad, pongámonos rojo un rato y digamos, si nos da vergüenza, pactamos nosotros, pactamos con el ejército, pactamos con un general que nosotros elevamos casi a un ídolo de la modernización del ejército chileno y el avance en términos de materia de derechos humanos como era Juan Emilio Echeire, que dicho sea de paso, está procesado. De hecho, les quiero leer algunas cosas. Conocemos el caso nosotros. De hecho, fue cateado hace poco. Y se le entregó un cuestionario en unos meses anteriores también. Él es considerado como una persona que participa de sesiones de tortura, que estuvo en la captura de gente en La Serena y que hoy día está siendo, cateado con las víctimas y que se está abriendo un proceso judicial contra el que se nos presentaba a nosotros como el comandante en jefe de la transición, el comandante en jefe que había terminado ya la vieja forma del ejército y que se reconciliaba con la ciudadanía. Cuando lo que estamos viendo aquí es lo único que ha habido son, no pactos de silencio, había una obstrucción a la justicia, había un pacto de impunidad entre el poder político y el poder militar. Las razones acá que se pueden esgrimir son muchas. Sí, claro. Muchas. Pero en concreto, lo que hubo y ha habido es impunidad. Tal cual. No tiene otro nombre que eso. Y lamentablemente cuando de impunidad se trata, siempre viene desde quién debe poner las cosas en orden. Por ejemplo, el Estado, todos los organismos involucrados son los que tienen que poner el orden. Y ahí la decisión, voluntad política, obviamente cuando no está, no pasa nada. Y eso, o entorpece la investigación como lo han hecho ahora. de bloquear, digamos, la que salga la verdad a la luz. Eso, claro. Porque exacto. Esto implica varias cosas. A ver, el levantamiento del secreto no solamente implica que se pueden conocer ciertas cosas, aunque ya sabemos que de los victimarios poco y nada vamos a saber. Eso también sirve para saber, mira, sabe que esto ocurrió de esta forma y tenemos que hacer algo nuevo para poder resolverlo. Estamos dentro, hay gente que todavía está viva, por favor. Y por otro lado, empezar a tener una real política de reparación con las víctimas, que hasta el día de hoy no se tiene. No se tiene esa deferencia y ese respeto, por ejemplo, con los expresos políticos. Lo hemos visto. Ha sido vergonzoso el manejo que ha tenido este gobierno respecto a los expresos políticos. Vergonzoso. Y tuvieron que aguantar tanto. Y hoy día los están ninguneando. Después de que les dijeron bajen la huelga, que nosotros vamos a dar, los están peloteando. Vamos a estudiar el tema. Nuevamente. ¿Y hasta cuándo siguen estudiando ellos? Estos gobiernos son gobiernos de mesa de conversación para estudios nomás. Porque nunca se llega a un real acuerdo o a una real reparación. En ningún caso estamos hablando tanto como de exprisioneros políticos o expresos políticos, como también lo podemos ver en las mesas de negociación con los estudiantes y con un sinfín de cosas más. Es solamente estirar el hilo hasta lo que más pueda nomás. Y después le amarramos otro pedacito y seguimos estirando. Las mesas de conversación de estos gobiernos siempre han sido igual. El tema es ese. El tema acá vio impunidad. Les dejamos el reportaje completo que se llama La verdad de la Comisión Valech y los porqués de la sistemática negación de Bachelet a levantar el secreto de 50 años. Está en www.radioviafrancia.cl. Está completo. La documentación que se esgrimió está también puesta. Hay extractos de la contestación de Chile ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a la cual tuvimos acceso. Y este informe, estudio completo, del cual hacía gala hace un par de días Michelle Bachelet, que iban a estudiar el tema, está hace 9 meses, fue entregado por el Programa de Derechos Humanos del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, y lo puede leer completo. Que es importante, y eso también, que sea un documento disponible para las organizaciones de derechos humanos en estos momentos, y decir, ya, tenemos. ¿Sabe qué? El Congreso está diciendo que está dispuesto. Ojo, y hay votos incluso hasta de la derecha. Así está de claro el cuento. Uh-huh. Está este informe que dice el cómo hacerlo y el por qué hacerlo. Uh-huh. Que es bastante claro. Y está la petición de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Por favor, hágalo. Claro. Porque depende de la voluntad política del presidente. Estamos en un régimen presidencial. Y este, en este caso, es la presidenta Michelle Bachelet, quien sistemáticamente ha dicho no. No. Así de simple. No. No se levanta el secreto. Y se ve que la rabia que da, que ella dice no, simplemente le dice directamente a las personas. Pero pa la prensa y pa el resto de la gente que no ve mucho, que no lee mucho, digamos, que no se informa por el lado alternativo y se informa por estos canales comunes de comunicación y dice lo vamos a pensar, vamos a ver qué se puede hacer y todo el tema. Entonces es como ese doble estándar, el pa uno es no, no y no, uh-huh. Y pa el resto poner la cara bonita y decir sí, vamos a ver cómo lo podemos hacer, vamos a meditar sobre el tema y todo. Es grave igual. Uh-huh. A esta altura ya no es cosa de quedarse meditando, sino pasar de la meditación a la acción. Claro. Y sí. Lo que se espera y que avancemos, eso. Insisto, como país, para los que tengan que pagar, porque estamos hablando de crímenes horrendos, estamos hablando de una política sistemática, estamos hablando que el Estado es responsable. Insisto, a mí me causa cierto pudor y generación prácticamente de enaltación, perdón, de enaltecer el morbo al tener que relatar parte de las sesiones de tortura. De explicar del horror del que se trata, que alguna gente con liviandad trata de decir no, pero no son cosas tan terribles. Y que la esperanza que tenía la gente básicamente que logró sobrevivir, que estaba resistiendo esa tortura, era que algún día iba a haber justicia. Claro. Muchos ya se murieron porque no, y sin tener nada de justicia. tener que vivir con la vergüenza de un país que condecora a sus torturadores, que mantiene pensiones a sus torturadores. Y pensiones millonarias. Y que lo tiene bien cuidado. De hecho, lo conversamos creo que al principio de la semana pasada, el tema de la condecoración en el caso de Manuel Contreras, y que hoy día ya casi se ha decidido políticamente que no, porque se está ocupando un subterfugio. Un subterfugio que tiene que ver con una ordenanza interna, básicamente, que se hizo en un gobierno pasado, pero que en la práctica, si se le quiere dar, se le da. Claro, generaría mucho ruido que hoy día el ejército no quiere. De hecho, el ejército casi no se ha pronunciado. Nada. Ha emitido solamente un comunicado señalando que los trabajadores honorarios que estén con procesos judiciales o causas judiciales de derechos humanos ya dejan de ser. Eso haciendo referencia directamente a Julio Castañer, quien es indicado como quien prende fuego a Carmen Gloria Quintana y a Rodrigo Rojas de Negri. Este último fallece después de 4 días de agonizado. El otro día veía que le hacían una cuña en la puerta de la casa a Rodolfo Stange, por ejemplo. Y el tipo decía, bueno, si tengo que declarar, bueno, si me lo permite la salud. Claro. Había un trato contra criminales. El otro día yo leía se me olvidó el nombre, pero es uno de los que está en la directiva de la Renovación Nacional, tratando de acordarme bien de su nombre, que hacía esta comparación con el tema del Che Guevara. Ya, sí me acuerdo. Ya. Y que es bien llamativo que plantee eso. Deslinde parece. ¿Ah? No, estaba pensando. Y planteó esta comparación de que los señores Che Guevara y los jóvenes que siguen imagen como el Che, que fue tan malo, haciéndose eco básicamente de una columna de Mario Vargas Llosa Jr., que hijo del premio Nobel de Literatura, que se llama El Che Guevara, una máquina de matar. Y habla de una frase de Che en la ONU que no dijo. Pero bueno, para el caso ya da lo mismo, se puede decir lo que se quiera. Pero básicamente hace referencia a un proceso que sí se vivió en Cuba y que sí fue real, que tiene que ver con los juicios populares. Yeah. Y los juicios populares ocurrieron. Uno puede estar de acuerdo o no de acuerdo, pero los juicios populares ocurrieron. Y ocurrieron probablemente como mucha gente espera o como varios de una u otra manera han soñado, más allá de si, insisto, si esto está bien o está mal, respecto a que los... perdón, era Álvaro Vargas Llosa, hijo de Mario Vargas Llosa. Gracias, Carlos. En términos de que se estaba enjuiciando a los torturadores, se estaba enjuiciando a los que ostentaron el régimen de represión de la dictadura de Batista. No estamos hablando de que esto es una sociedad perfecta y que en un momento determinado a un grupo de gente se le ocurrió porque están malos. Había una dictadura y era la dictadura de Fulgencio Batista, que estaba apoyada por el gobierno de Estados Unidos. Entonces, se hacen los juicios populares y donde se ponen a las víctimas frente a los victimarios y dicen, bueno, esta persona me violó, esta persona a mí me torturó, me puso corriente y todo el cuento. Bueno, se termina la pena, es la ejecución. Entonces iba enfrente a un pelotón de fusilamiento y lo mataban. Le ejecutaban cumpliendo la pena. Eso ocurrió en Cuba. Y eso, claro, causa horror probablemente para algunos. Pero eso pasa. De hecho, en Estados Unidos todavía hay gente que es condenada a pena de muerte. Sí. Sí. Pero más aún, una de las cosas que más se ha resaltado en términos de la historia, a nivel, entre comillas, jurídico, en el mundo tiene que ver con lo que ocurre post-Segunda Guerra Mundial. Y particularmente con los juicios de Nuremberg. Exacto. Obviamente había más financiamiento, obviamente había mucho más glamour, pero era exactamente lo mismo. O sea, estamos hablando de genocidas, estamos hablando de torturadores, estamos hablando de gente que participó del régimen nazi y que fue juiciada y que fue condenada a muerte. Sí, sí, sí. Con mayor espectacularidad, y que esto se hizo en Europa y no se hizo en cualquier lado, y con unas salas bien bonitas y todo lo demás, y no probablemente ahí con un clima bastante tropical en el Caribe, con gente gritando en la sala y todo el cuento. Pero es lo mismo. Y lo que ahí hay de Sí, lo que hay que rescatar de eso es que pagaron por aquella atrocidad que hicieron. Uh-huh. Uno puede no estar de acuerdo con la manera como pagaron, pero pagaron. Sí. Y eso es lo que se espera. Y aquí es una manera de vivir una justicia, en un otro modo. Claro. Nuestro pueblo tradicionalmente tuvieron su modo de hacer justicia, pero así era como se resolvía, digamos, y descansaba, digamos, la víctima de cualquier atrocidad que hubiese habido. Cierto, o sea, hay una reparación. Probablemente algunos quisieran. Yo siempre pongo, y probablemente esta debe ser la tercera o cuarta vez que pongo como ejemplo una película, soy bastante cinéfilo, que es El secreto de sus ojos, y que tiene que ver básicamente con esa concepción de justicia. Una película argentina, sí, protagonizada por Ricardo Darín, en un bellísimo guión, que tiene que ver con eso. ¿Qué entendemos como justicia? Incluso esto está tratado dentro de lo que es el contexto de la dictadura argentina, sí. Y de un agente que termina matando a alguien y que termina culpando a otro incluso, y él toma justicia por su mano. Es bien interesante, si la pueden ver, se las recomiendo. Y decir, puta, tener a este tipo de gente de auditor y auditora, es buenísimo. Mario Desbordes, secretario, sí, general de RN, sí, dice Rosilva, y ahí corregía a Carlos Álvaro Vargas Llosa. Es bueno así hacer programas con gente que está tan despierta. Muy bien. ¿Ah? Sí. Uno de la mañana, yo generalmente estoy bien despierto, pero a rato, sobre todo cuando pasamos de largo, no está tan despierto. Obviamente, y se agradece esa interacción. Y es bueno que gente nos despierte del otro lado. Oye, y sí, y encontrar esa, ¿cómo se puede decir? Uh-huh. Esas dos, las dos partes que se contraponen. Mm. Viendo, por ejemplo, el caso ahora de Contreras, hospital militar y todo, uh-huh, y cuando sabemos que fue un asesino, un torturador, uh-huh, y un expreso político que le dio un ataque al corazón antes de entrar a una reunión y atendido en la posta central. Uh-huh. ¿Por qué siguen los privilegios? ¿Para qué son? Este tipo, el Mario Desbordes, hablaba de que el Che era un criminal y que había muchos jóvenes que aún lo tenían ahí como una figura, que casi le prendían vela y todo el tema. Bueno, ¿y ellos qué hacen? Pero es que hay una razón que probablemente suene bastante ortodoxa, pero que es bastante cierta. Eso tiene que ver con clases sociales. Eso es. Claro. Y hay una clase social que se siente siempre en cierta incertidumbre, y esto provoca tener carta a la mano. Y una carta siempre ha sido el ejército, discúlpame. Uh-huh. No aquí en Chile, sino en el mundo. En caso de recurrimos a ello. Uh-huh. Entonces tampoco tú que te estarían tratando con la punta del zapato. En una fuerza armada extremadamente clasista, elitista, sobreideologizada, uh-huh, quien diga que no están sobreideologizadas las fuerzas armadas y que han entrado un proceso de modernidad, bájese el pony un rato. Y de paso baje a la Matei. Hoy día dio aviso, bueno, que ahora sí vuelve a la política. No, sí, la escuché. Y yo resumo lo de Evelyn Matei como dijo Pudú Mágico, o lichón, para las fanaticadas, Arreponi. Evelyn Matei es Arreponi. Nada más. ¿Qué podéis decir frente a eso? Nada más. Está. Carlos dice, la película argentina, la historia oficial, es la mejor sobre historia en América Latina. Sí, porque precisamente toma ese argumento de la élite, de la clase social, y cómo de una u otra manera esto se va utilizando, y que tiene que ver casi con una endogamia aristocrática constante. Es muy buena esta línea. A mí me la pasaron hace un tiempo, después de que alguien me rayó la cabeza un buen rato con eso, y la pude ver. Yo la vi dos veces, la verdad es que es sí, muy buena. Elocuente. Para los sí, que venimos de fuera de Latinoamérica, ayuda un poco también a reconectarse con mucho elemento histórico que uno debe conocer para vivir aquí con los pies sobre la tierra. Como se repite en la familia, por ejemplo. Exactamente. O sea, acá en Chile podríamos hablar perfectamente de los Walker, que tengo aquí en mi hombro, que está hablando más encima. Bueno, ¿han visto un congreso en la historia de Chile sin un Walker? Ni cagando, jamás. Jamás. El día que no haya un Walker en el congreso, habremos avanzado probablemente al desarrollo, porque pero en todo, en toda la historia de Chile hay un Walker. Debe ser una especie importante, no sé, qué sé yo. Entonces, claro, la impunidad ha sido planteada en términos concretos como una política institucional. Pero eso es impresionante porque a ese nivel lo vemos, pero también en el diario vivir, cada día esa misma impunidad va repitiéndose. Y como que se defiende de manera olímpica que para que quede. Incluso acaso en que uno dice, bueno, esta vez se han seguido los canales así como es legítimo para llegar a la justicia, y cuando se tiene que aplicar la determinación de que por fin acabemos con la impunidad, y llega un silencio o llega una salida que uno no sabe de dónde, y queda la cosa igual. Basta ver las grandes luchas que han hecho comunidades por defenderse de una u otra manera para que no se le contamine sus aguas y todo lo demás, y llega a determinación, pero ¿dónde hay que ya aplicar nomás la decisión? Y queda ahí, y la impunidad queda, y el favor queda para, obviamente, quien pareciera tener la supremacía humana, no sé, o el privilegio económico y todo. Y se repite. Es como muy terrible eso. Terrible y frustrante, además. Pero claro, como porque está institucionalizado así, encubierto y todo lo demás, con término bien bonito presentado, pero sí, como que hay algo que mantiene que, por un lado, o a cierta persona, hay que darle el privilegio de la impunidad. Pareciera eso. Eso acá y a nivel global. Claro, no es que pareciera, ¿eh? Es terrible eso, pero verlo de esa manera. Así con este, cualquier duda y asidero respecto a lo que estamos diciendo está refrendado en ese reportaje que les entregamos a usted, un trabajo acá del equipo de Radio Vía Francia, junto también otra gente a quienes abrazamos desde acá. Aportar un grano también al esclarecimiento de la verdad, como es parte también de la línea editorial de esta radio, Verdad y Justicia, pero poner los elementos en la mesa. Cada uno ahí juzga respecto a lo que va leyendo, puede contrastarlo también, por supuesto, siempre hemos llamado a eso. Pero hay una forma súper simple de contrastarlo: levantemos el secreto y veamos si esto es cierto o no. Eso es. Súper simple. Así es. Cónclave en la nueva mayoría. Cónclave del realismo sin renuncia. Pero este cónclave está marcado también por una discusión interna de la nueva mayoría, y nos vamos a meter en un tema para alguna gente peludo. Aprovechamos de saludar a nuestras compañeras de Frecuencia Abortista. Que tiene que ver con lo que se va a terminar resolviendo el día de mañana, 4 de agosto, en la Comisión de Salud. Si es que termina sesionando y se termina votando, podemos encontrarnos con alguna sorpresa. Que tiene que ver con la idea de legislar, que se va a votar en general mañana, sobre el aborto tres causales, llamado eufemísticamente como aborto terapéutico. Ayer aparecieron insertos de obispo de la Iglesia Católica en varios diarios de circulación nacional, en los cuales, incluso en uno, con algunas agrupaciones, entre comillas, pro vida o profeto, funando, por así decir, a parlamentario, señalando que hay una especie de que si se legisla a favor, se está legislando contra la vida y que todo el mundo lo sepa y todo lo demás. La votación se hace mañana. Lo que se está planteando acá es un aborto de tres causales que restituye en parte lo que había hasta 1989. Es que la mujer tenga alguna alternativa y opciones. Ojo, porque acá no estamos hablando de la despenalización del aborto, estamos hablando del aborto en tres causales. Y que en última instancia la decisión es del médico, o la doctora que esté en ese momento, en la cual se evalúan un montón de instancias. Ayer Soledad Alvear sale diciendo que quienes aprueben esto, Soledad Alvear, ex ministra de Justicia, militante de la Democracia Cristiana, están beneficiando a los violadores y lo único que van a estar contentos son los violadores. Cosa que me parece brutal que se diga una cosa de esa envergadura. Lo pongo en la mesa para que lo vayamos conversando y voy a ir tirando algunos datos interesantes respecto a esto. Es que en realidad el aborto con las tres causales o el aborto terapéutico, como lo quieran llamar, para mí por lo menos no es suficiente que venga una persona y que me diga que, no sé, que ahora los violadores van a estar como en el paraíso, porque si violan y dejan embarazada a algunas chiquillas van a abortar, entonces van a tener una pena mínima, no sé cómo tomar las palabras de los parlamentarios en sí, en cómo defienden su postura ideológica más que nada. Eso del acompañamiento, del ver, de que estén pensando en una vida que viene más allá, pero a los que están acá hoy en día no ven por ello. Entonces me es una contradicción terrible, por lo menos para mí. No sé, que salgan con estas cosas así como, lo mismo que sea, es como si se aprueba el aborto, abortan todas. Pasó lo mismo que con el tema del divorcio, ¿no? ¿Cómo va a haber el divorcio? ¿Se van a divorciar todo el mundo? No fue así. Los que se divorciaron primero fueron los que estaban en contra. Bueno, ahí hay dos casos en términos particulares, que el caso de Andrea Alemán, que estuvo en contra de la ley de divorcio y fue quien se divorció. Claro. Y que se casa finalmente con Marcela Cubillos, que también estuvo en contra del divorcio. Claro. De hecho, yo me quedo en esa parte con una carta al director, me acuerdo que salió por esa época, de una persona católica. Y que empezaba diciendo, yo soy católico. Y no soy católico a mi manera, soy católico. Con toda. Y en plena discusión del tema del divorcio, creo que es necesario que yo me pronuncie desde mi posición católica. Entonces le decía, los católicos no creemos en el divorcio, porque creemos que uno se casa para toda la vida, porque es un sacramento y porque es algo para nosotros como símbolo y como testimonio bastante sagrado. Por lo cual, como católico, si se llega a aprobar la ley del divorcio, yo no me voy a separar, yo no me voy a divorciar. No puedo, por el contrario, imponerle a otro que no tiene mi fe religiosa y no tiene mi cosmovisión del mundo, a que no lo haga, imponerle sobre mí. Por tanto, el llamado que hago, y hago a mí mismo, decía esta carta, es que si está aprobado la ley de divorcio, usted no se divorcie, sea coherente. Porque yo no me voy a divorciar, independientemente hay una ley de divorcio, pero no podemos impedir de que la haya. Me pareció de un sentido común y una lucidez que, la verdad, poco a rato vemos cuando generalmente, para todos lados, lo que siempre reina es ser reaccionario. Yo creo que va por ahí. El problema del aborto, y hay dos cifras del aborto, es que existe. Al año hablamos de 100.000 abortos reconocidos, cifras entre comillas oficiales. 250.000 al año en cifras extraoficiales, que han sido proporcionadas por científicos, que ha sido, me refiero a científicos, a académicos de universidad, por ejemplo, el caso de la Universidad de Chile, que ha trabajado este tema hace bastante rato. Pero no hay mucha claridad precisamente por esta ilegalidad y esta clandestinidad y este oscurantismo que como manto está por sobre el tema del aborto. Y es llamativo, porque Chile es uno de los 9 países que no tiene, en el mundo, una ley de aborto. A mí me llama la atención muchísimo, muchísimo, que entre esos países haya países que se consideran gobiernos de izquierda. Como ya lo hemos hablado acá en reiteradas ocasiones, como es el caso de Ecuador y Nicaragua. y este donde está presidido, valga la redundancia, por la exsecretaria de ONU Mujeres. Entonces, yo quiero entrar en una pelea ontológica respecto de la concepción de la vida, porque me parece que no es una discusión en sí potente, sino que por el contrario, llevarlo a la condición de la vida, donde hay gente que muere por hacerse abortos caseros, donde hay gente que llega bastante grave a hacerse aborto casero, que se han hecho, dicho sea de paso, en la historia. Que dicho sea de paso, el método anticonceptivo o de anticoncepción por naturaleza y normal, y aquí hago referencia respecto a este documento con el cual lo vamos a dejar al terminar el matinal. Por ejemplo, el año 60 era el aborto. No había otro. De gente que tenía hijos, que tenía varios, y que de pronto abortaba. De hecho, hay bastantes testimonios. ¿Usted sabía que la primera película en Chile sobre el aborto, que se llama El Aborto, dicho sea de paso, súper original, se hizo en 1965, Pedro Chaskel, y que trata casos reales de aborto? Y es una película muy neorrealismo italiano, en las cuales los únicos que eran actores eran los dos que estaban principales. El resto es todo cierto. Los hospitales que se ocuparon, la ambulancia, el CITE, toda la gente que aparece como esta son reales, porque el caso era bastante común. De hecho, el primer proyecto por la despenalización del aborto o por legislar respecto al tema del aborto y permitirlo fue hecho en 1969. Por un parlamentario del Partido Socialista. De hecho, en el programa de gobierno, Allende establecía la necesidad de que el aborto fuera legal. Pero hemos retrocedido hasta el oscurantismo mismo con una campaña y con una forma de discusión bastante arcaica y súper poco respetuosa. Súper poco respetuosa. Que tiene que ver con satanizar, que tiene que ver con pasar a llevar temas de derecho. Difícil hablar de gente pro vida, dudo de que lo sean, dudo que esa gente pro vida sea la misma que dice que debería bajarse la pena y que se puedan encarcelar a niños, son los mismos, pero más allá de eso, sino que pasa a llevar un derecho que internacionalmente está planteado como algo supernatural, como algo que es propio de las sociedades, en términos de que aquí hablamos del derecho de la mujer por decidir sobre su cuerpo. Eso. Yo personalmente debo reconocer que me complica entender, eso ya personalmente digo, sí, el tema del aborto como derecho me complica entenderlo. Pero a la vez también adhiero a la, o sea, como para consecuentemente, al hecho de que ojalá nadie tuviera que estar en un aprieto de hacerse un aborto. Que ojalá nunca nadie llegase a eso. Por ningún motivo que pasara, digamos. Porque yo sé que cualquier que, o sea, una mujer que recibe la concepción de un niño, seguramente que en las circunstancias normales dadas, es llegar a tener esa criatura. Y por eso digo, ojalá nadie tuviera que llegar a una desesperación y decir, bueno, pareciera que la solución acá es cortar con el proceso. Y yo entiendo que no solamente desde la fe cristiana, me la jugaría obviamente por el camino de que ojalá todo llegase a, sí, a tener esa progenitura y seguir una vida tras otra en las condiciones que eso que implique, digamos, racionalmente entiendo así. Pero desde ahí entiendo que los que, sí, por su opción religiosa y todo lo demás, pueden, querido, bueno, nosotros nos la jugamos hasta en todas las circunstancias, mantener el camino de que ojalá todo surja según el proceso de llegar a tener una vida que nace de otra vida, digamos. Y ahí, con todo el respeto del pluralismo en lo que nos movemos, obviamente entiendo que desde esa opción imponer una visión a otra persona siempre va a ser difícil eso. Uh-huh. Porque creo que cuando tratamos de vivir en una sociedad con una pluralidad de visión, de visiones, obviamente cada uno tiene donde defender la visión que le caracterice, pero dejando siempre el asunto como una propuesta, diría yo. La propuesta de que yo veo que es posible este caminar, y coincido con esta, ustedes dos lo han llamado así, con que este llamar aborto terapéutico pareciera que es darle un como es una nomenclatura que pareciera ser que suene bonito, pero que en realidad ocurre en circunstancias en que nadie quiere decir, bueno, aquí matamos, generalmente, con las tres causales, y que los médicos han tenido que ver cuál es el mal menor en la circunstancia y han tomado determinación, por lo cual no tiene para qué ellos mismos tener que llevar como casi un peso gigantesco sobre su conciencia en ese sentido. Entonces uno va viendo esto. Y por ahí me parece que el tema acá que tiene que imperar es la libertad grande de decir, estamos hechos obviamente, ojalá, para vivir y ojalá vivir bien en la circunstancia normal, y que en alguna otra circunstancia se nos hace tan difícil que necesitamos un poco matizar y pensarnos. Y eso implica que los que dicen, bueno, yo por principio este camino es el mío, vean si eso afecta de una u otra manera, sin sobreponerse, sobreponer derecho de uno sobre otro, ya sea derecho de la madre sobre el hijo, o derecho de una autoridad institucional sobre una persona, y la circunstancia va por ese camino. Y a mí me ha parecido interesante que haya habido incluso camino, proceso de dialogar, de ir confrontando visiones. Me parece que eso habla de una sociedad que crece. Y que la descalificación que puede surgir en uno que otro momento no valen, porque más en vez de ayudarnos a que en realidad, ¿qué es lo que queremos? La dignidad de la persona aquí implicada, puede ser la mamá, el niño, es la que importa en realidad. Y lo demás puede parecer ser visiones un poco que cuando se ideologizan siempre va a ser complicada para la vida humana, en cualquier circunstancia, vaya. Sí, yo entiendo, porque hay una como visión detrás. Exactamente. De forma de ver el mundo y lo demás, o sea, entiendo, tú eres católico, eres sacerdote. Exacto. Yo soy agnóstico y no tengo iglesias como el Alfonso, por ejemplo. Y en ese contexto, obviamente, veo las cosas desde una manera, de un prisma. Fíjate que quiero darle una infidencia a propósito de algo que contaba la chica en su programa, que va los días viernes a las 7. Cristian, lo siguiente. Durante la discusión en la Comisión de Salud, se llevó un libro como parte de los antecedentes para oponerse al aborto. Uh-huh. Y este libro era la biografía de Steve Jobs, el fundador de Apple. Pero un poquito raro así, pero ¿por qué cresta nos trae la biografía de Steve Jobs acá para oponerse al aborto? Bueno, resulta que en la historia de Steve Jobs, él, en un momento su madre pensó en abortarlo. Uh-huh. Y era una manera de mostrar, mira, terminó siendo Steve Jobs, uno de los tipos más ricos del mundo, que hizo una de las empresas más exitosas del último tiempo, como es Apple. Y a mí me parece llamativo y gracioso, puede ser. Pero si vamos a hacer la discusión ahí, alguien puede venir, mira, yo tengo el libro, la biografía de Hitler. Y ahí es donde vamos al tema de la sobrelegislación, que tiene que ver con una cosa muy pelotuda, cuando tiene que ver la discusión con un tema de salud y de derecho. Eso por un lado. A propósito de eso, no tengo por qué no contarlo. Cuando mi vieja, mi madre, bastante joven, se enteró que está embarazada, mi padre la llevó a hacerse un aborto. Un tipo muy bueno él, siempre. Una manera más fácil también de resolver y de algo que no era tan llamativo. Bueno, el caso es que estaba haciéndose el aborto y en ese momento decide que no. Un tema que hemos conversado por lo demás. Bueno, no sé si producto de lo mismo, pero bueno, nací bastante enfermo y la verdad con muy pocas probabilidades de sobrevivir en términos del nacimiento. Por lo cual fue dado ahí la extrema unción, bautismo y toda la cosa junta. Es un pack, un combo religioso. Y ocurre que terminé sobreviviendo a esa situación. Y creo, firmemente, en el derecho de la mujer a abortar. Y creo en el derecho no solamente porque esto es antiquísimo. O sea, tengo una mirada bastante histórica respecto al tema. Antiquísimo. De una práctica de abortar, tanto las parteras hacían tanto abortos como alumbramiento. Eso en casi todas las sociedades, generalmente las sociedades tribales de que tenemos registro, esto era algo, una práctica normal. Y en términos llamativos aquí, yo tengo que ver con un derecho y que tiene que ver, porque lo he conversado. De hecho, converso con... este tema lo conversé hace mucho tiempo con una expareja que hoy día está embarazada y que tomó la decisión de ser madre. Ojo, la tomó. Pudo haberla no tomado. Y ya está de acuerdo con el aborto. De hecho, conozco mucha gente que tiene hijos que está de acuerdo con el aborto. ¿Yo? Porque tiene que ver con una decisión en la cual se evalúan un montón de temas, pero más allá, porque hoy día cuando se busca la despenalización del aborto, no en esta ley, que todavía ni siquiera se aprueba la idea de legislar, sino la búsqueda de la despenalización del aborto, es la opción de decidir sobre el cuerpo de uno. Y esto implica que no solamente tiene que ver por situaciones súper complejas, sino por decisiones personales. Decir, ¿sabes qué? Hay gente que no quiere ser madre. Y hay gente que encuentra que eso es horroroso. Y a mí me encuentra, bueno, fíjate que yo, a mi edad, no soy padre. Y no se castiga al otro lado. Ojo, no se castiga no solamente el tema de no ser padre, no se castiga abandonar hijo socialmente. Y me parece terrible. Y me parece terrible que se haga eso una cosa extremadamente machista y extremadamente patriarcal respecto a que no se condene, por ejemplo, el aborto voluntario de parte de muchos padres que abandonan nomás. A mí me molesta que el centro de discusión hoy día sea la mujer y cuántos derechos tiene. Yo sé que, como lo conversábamos aquí el otro día con algunas personas, para algunas personas el hecho de ya que la mujer voten es un avance demasiado. Tener más derecho, la verdad, no sería bueno. Porque acá estamos hablando del reconocimiento de personas. Acá estamos hablando del reconocimiento de una persona a decidir sobre sí misma. Y a tomar conciencia de eso. Y fíjate que, claro, en ese mismo, ahí está mi complicación cuando yo decía, porque claro, hay la libertad de la persona tomar determinación sobre sí misma. Y termina cuando... Y para mí está la otra persona implicada, digamos, la que viene en el camino. Ahí es donde a mí se me pone un dilema fuerte. Claro. Donde digo, claro, o sea, ella sí puede decidir. ¿Y qué pasa con el inocente que no puede hacer nada, digamos? Y no es culpable, digamos, de lo que haya pasado o pasará. Eso a mí me deja ahí como en un dilema. Y el dilema es el dilema, ¿no? Yo, por ejemplo, yo tengo hijo. Yo soy creyente. Soy muy creyente. Pero yo nunca pensé en abortar. Yo quedé embarazada muy joven, soltera, y con una carga para atrás fuerte y todo el tema. Nunca pensé en abortar. Pero no porque yo no haya pensado, no voy a permitir que otra lo piense o lo haga. Además, viendo las condiciones, yo hablo ahora en este minuto como mujer pobladora, las condiciones en que estamos sometidas día a día nosotros con nuestros hijos. El aborto de parte del padre, porque hay muchos hombres que es muy fácil hablar que la mujer aborta. A este niño que no ha nacido, a este embrión, a este feto, como tú le quieras poner. Pero ¿qué pasa cuando la mujer o la joven o la cabra queda embarazada y queda desprotegida? No tiene el acompañamiento de la pareja. Ese también está abortando. Pero por supuesto que sí. ¿Quién le dice algo a él? ¿Quién lo criminaliza a él? ¿Ah? Cuando tenemos condiciones paupérrimas de salud, de vivienda, de educación, de que un país no quiere invertir en educación porque no hay plata, según ellos. ¿Ah? Cuando las mujeres no tienen oportunidades de salir por sí mismas hacia adelante en esta economía que es vorágine y que se come todo lo que puede pillar y que te pisotea y te pisotea. ¿Ah? Te cuesta un mundo crecer como persona. Está la autoeducación y un sinfín de cosas más. Yo estoy hablando desde la población. ¿Ah? De las cabras, de aquellas que quieren, tienen sueños y no lo pueden cumplir. ¿Qué pasa con ella? O sea, las encadenamos a que, no sé, cometiste el error, no te cuidaste, no hiciste eso. Oye, hay un sinfín de cosas. O sea, para ir a buscar ahora la matrona, por ejemplo, una cabra, son meses y meses. Acá no se criminaliza al tipo que dejó abandonar a la mujer. Acá a lo más es como ya, paga una pensión y si no la pagas te vas una noche preso. Y eso es todo. Nadie a él lo apunta o lo va a buscar y dice, tú abortaste un hijo, por lo tanto tienes una pena. Tú te tienes que ir preso. No hay. En cambio que una mujer que está abortando y es pillada, se va presa, llega a la prensa, la criminaliza, da el nombre, criminaliza a la familia, los vecinos con que vive y hacen entrevista y todo. ¿Por qué? Entonces, para que vea, el tema es más, es complejo, ¿no? Hay que ver. Claro, aquí entramos en la discusión de la concepción de la vida y cuando hay vida, que es una discusión, insisto, científica, ontológica. Que lleva posiciones diametralmente contrarias. Pensando en los médicos de bioética de la Universidad Católica, por un lado, que tiene una postura, a diferencia, por ejemplo, de la Chile, y son diametralmente distintas. Uno hablan de cigoto y hablan, el otro hablan de concepción de la vida. Y eso es un establecimiento súper complicado porque parte de un punto de vista ideológico. O sea, de la conmovisión que se tengan de las cosas. Porque eso no es un tema, por ejemplo, a nivel internacional, que se establece con un tema súper estándar, puede sonar frío, pero que lo establece la propia OMS, que es la Organización Mundial de la Salud. Es un tema complicado, porque, insisto, cuando se tocan temas valóricos, porque aquí también hay un tema, y yo estoy de acuerdo con eso, que hay un tema valórico. Si yo no quiero correrme para el lado decir que no existe, obvio, existe. Existe en el momento de que alguien tiene una visión distinta, ya sea católico, musulmán, Hare Krishna o Rastafari, que tiene una visión también contraria, por ejemplo, al tema del aborto. Alguien que es agnóstico o que es ateo o que lisa y llanamente cree en otro tipo de cosas. Sin duda no se puede soslayar eso. Sin duda que no. Pero en un estado laico, en un Estado que se basa en términos de hecho y fundamentos científicos para tomar decisiones para el bien de la población, creo que no hay lugar. Respecto a mi concepción religiosa, ideológica, de algo que afecta mucho. Porque aquí tenemos un problema y no podemos también dejar de lado eso. Tenemos un problema real. El aborto existe. estemos de acuerdo o no estemos de acuerdo. Haya ley o no haya ley que ayude de una u otra manera a mitigar, como el caso de la despenalización o el caso del aborto en tres causales, existe. Y gente muere por eso, hay un problema de salud tremendo, y también de salud en términos de costos del propio Estado, que se tiene que hacer cargo de eso. Ni siquiera voy a meterme en el tema de que las que tienen más plata tienen la opción y todo el tema, que es un tema no menor en términos sociales, pero voy al derecho a decidir, al derecho como individuo de creer que no soy tan tonto como me dicen que lo soy y puedo tomar decisiones por mí mismo. Puedo decir, ¿sabes qué? Tengo la opción de hacerme el legrado, que básicamente el aborto en términos técnicos como se establece, o no. ¿Sabes qué? Quiero tener un hijo y me gustaría que todos estos parlamentarios pro vida y los gobiernos muy, muy confesionales que a veces parecen ser, ayudaran a que eso ocurriera. Pongan las condiciones. Ayudaran a las condiciones sociales para que eso ocurriera y sería muy agradable. Pero no es así. Pero independientemente de eso, yo lo quiero llevar incluso al extremo, extremadamente pesado. Aún así, aunque existieran todas las condiciones sociales y aunque existieran en un momento determinado el paraíso del cual no vivimos, pero me estoy planteando en un caso hipotético de que lo hubiera, aún así yo defiendo el derecho a decidir. Porque tiene que ver con eso. Tiene que ver con que me parece súper grave que se obligue a alguien a tener un hijo. Se obligue a alguien a tener un hijo. Se obligue a alguien a tener un embarazo, independientemente que pueda entregarlo o no entregarlo, con lo difícil que es todo ese proceso y esa burocracia. Por lo menos en Chile. De alguien que no está de acuerdo con lo suyo, que no está dispuesto a entregarle algo porque no lo siente, porque no podemos obligar a alguien a sentir algo. Y unas condiciones que a mí me parecen tortuosas. Y que más encima va acompañada de toda una criminalización social por el hecho de tomar una decisión que en cualquier parte del mundo es lógica. En cualquier parte del mundo, salvo países bastante retrógrados, es visto como algo normal y que tiene que ver con un tema de salud y que tiene que ver con un tema de... Porque aquí yo escucho hablar a mucha gente sobre el derecho a la vida y estoy de acuerdo, si yo no dudo que algunos crean en eso y no dudo de que estén diciéndolo de las mejores de las intenciones. Y dicen, oye, se contradicen derechos, aquí se contradicen otros derechos. El derecho a la vida de las mismas personas. No quieren legislar para que alguien no se muera realizándose un aborto clandestino. Y que está en riesgo. Y que es los datos reales que podemos tener ahora. Respecto al tema de la concepción de la vida, cuando el cigoto se convierte realmente en una vida o no, no lo sé. Y algunos científicos dicen, no, si nosotros lo sabemos, en este momento y porque aquí se genera el sistema nervioso central y podemos establecer de que esta persona tiene emociones o esta persona logra tener cierto grado de conciencia. Y algunos dicen, yo en mi reencarnación y cuando estuve haciéndome una terapia vi que estaba dentro del útero. No lo sé. Porque eso es un tema tan recomplicado y epistemológicamente discutible que no lo sabemos. No lo sabemos. Hay gente que dice que, bueno, probablemente desde antes, qué sé yo. Junto a eso, a mí me parece que, claro, con todo eso de no saber ese misterio un poco de la vida, cuándo es, cuándo no es, uh-huh. Me parece, y a mí eso es el temor que me da, es temor, ¿no? Es de decir, nosotros decidimos sobre el ser humano que queremos que venga al mundo, digamos. Ya cual que no queramos que venga, hasta ahí nomás le llegó. Y el peligro del eugenismo. La eugenesia social. Exacto. Y ahí, bueno, vamos eliminando aquel que para nosotros no vale y solamente dejemos que venga. Eso me parece que puede ser un peligro, digamos. Pero que no es menor, digamos, porque... con lo complejo que es nuestro ser humano cuando podemos dejarnos llevar por una orientación fijado, puede ser un peligro, eso a mí me parece. Uh-huh. Hay algo de eugenesia cuando los estados han determinado la libertad de abortar a una mujer. Obviamente hay un tema que tiene que ver con el control de la natalidad, de que esto baja de una manera la población en términos demográficos y todo lo demás. Sin duda que lo hay, el tema es que la eugenesia social en sí no es mala. Lo que pasa es que está referenciada básicamente a un régimen que ocupó la eugenesia social para todo, que es el caso del régimen nazi. Pero no en sí es mala la eugenesia. De hecho, se hace eugenesia a diario, pero no nos damos cuenta que es distinto. Pero sí, yo entiendo, y por eso creo que es súper complejo discutirlo desde las cosmovisiones que son tan diametralmente distintas. Por eso, si partimos desde la premisa que tenemos cosmovisiones distintas, oye, yo tengo que legislar, parto desde esa cosmovisión, desde esa realidad. Hay cosmovisiones distintas, por tanto, ¿saben qué? Esto va a ser de esta forma, respetando las cosmovisiones. ¿Y qué quiere decir las cosmovisiones? Yo respeto que el otro no lo haga. Claro. Y ojalá sea coherente. Yo estoy de acuerdo que, incluso, o sea, llegándose en los países donde todo esto está legislado de esa manera, nadie ha dicho, bueno, los que no quieren, pase por el camino, por este camino, porque creo que ahí la libertad es tan bien respetada. Y incluso así, obviamente, no me da pie ni motivo para ir con una barra condenatoria, ni a sí mismo para ir con una vara y decir, bueno, ya el asunto es así, bueno, o sea, manifiesto lo que para mí da sentido, digamos, desde esa expectativa, de decir, me la jugaría para que ojalá todo se desarrolle de la mejor manera. Y comprendo que situación lo hay en que la verdad es que pareciera que la organización demasiado patriarcal, la que hemos implementado como sociedad, alguien es víctima de, a veces, incluso de los que ni siquiera decidió y que a la vez también votado por ahí. Y bien decía ahí el caso de en la población donde, qué sé yo, por hacinamiento y todo lo que pueda pasar, y después victimizado más de 5.000 veces la persona. Ahora, ¿qué política hay en ese sentido desde la defensa de que veamos que la vida surge desde hasta el final? O sea, son preguntas que dejan un tema no menor, y que en realidad hay que tomar en serio, digamos. Claro. Hay que tomar en serio. Pero porque claro, yo respeto tu visión, yo respeto tu creencia y todo, pero también espero que tú respetes la mía. De eso se trata, de la libertad de elegir. Si yo... no sé, si no es porque salga el aborto, yo voy a ir a abortar porque me están obligando. No es así. Si yo tengo una creencia, ¿por qué me va a cambiar por una ley? No la voy a cambiar porque yo ya creo en algo firmemente, pero no puedo obligar a otro que crea lo mismo que yo y con esa fe y con esa efervescencia. No, no se trata de eso. Lo mismo pasa, no sé, que porque un médico me tiene que dar permiso. Que serían en este caso de las tres causales, la decisión última está en manos de los médicos. Claro. Cuando, no, por ejemplo, no de la mujer. Claro. Con eso. Cuando, por ejemplo, yo he visto y he conocido casos y hemos leído casos, o sea, hoy día en la misma en la mañana veía un reportaje de que los médicos no están trabajando en los hospitales públicos, entonces tampoco están defendiendo en sí la vida, porque ellos también son clasistas y clasifican a quienes sana y a quienes no. ¿Quién tiene dinero? ¿Ah? Entonces me vienen a hablar de vida, me van a venir a dar ellos a mi clase de vida cuando yo sé que muchos de ellos optan por irse a trabajar para arriba porque acá abajo no les sirve. También para mí es una contradicción fuerte. Cuando veo que día a día muere gente que tiene familia, que es el soporte del hogar, de que tiene el cariño de los hijos, o los mismos niños mueren de 6, 7 años porque no hay atención médica y no hay una condición de salud real en este país. Y que hay médicos que se hacen los locos y prefieren irse a trabajar a clínicas privadas y seguir, porque Chile es uno de los países que yo creo que tiene más clínicas privadas y centros privados de salud. ¿Ah? Pero ahí no importa la vida. Ahí importa el dinero y reina el dinero. Entonces, partamos desde esas bases también con las discusiones, ¿ah? De que si vamos a pedir, no sé, de que se respete la vida de este que no ha llegado aún o que no ha nacido, pero también respetemos la vida de tantos pequeños que mueren día a día por enfermedades que, pucha, se podrían prevenir de antes, se podrían haber sido súper bien tratadas, pero no existen los insumos, y no existen los insumos ni materiales ni humanos. Entonces también para mí es contradictorio, porque me venga a decir un médico, tú tienes que tener esa guagua, tú no puedes abortar. No sé si me entienden. O sea, yo entiendo perfectamente a lo que va. Es llamativo, insisto. De hecho, el aborto, déjame recordar, propiamente tal, es condenado firmemente en una encíclica papal en 1864, si es que no me equivoco. Sí. Porque antes se sabía que era una práctica habitual, no había una condena explícita, a eso me refiero. Porque eso siempre ha generado controversia, decía, no, que nunca se estaba a favor del aborto, lo que pasa es que aquí se hizo fuerte. Sí, puede ser. Me llama la atención, por ejemplo, el tema de sí, y esto existió, que ha generado menos controversia en ese sentido, porque se sabe que existió. Que la decisión en 1864, donde se hace explícito la condena contra el aborto de parte de la Iglesia Católica, que tiene que ver con la concepción de vida. Y la concepción de vida variaba entre el niño y la niña. El alma para el niño se daba en las primeras... ¿cómo se llama? Estoy tratando de recordar, para ser súper claro, 10 semanas, si no me equivoco. Si no, voy a corregirlo acá porque creo que tengo un paper por ahí. Y en el caso de la mujer, de la niña, en las 20 semanas. Y eso a mí me llama la atención. Eso a mí me llama la atención. Estoy hablando de la concepción del alma. Estoy hablando de la concepción del alma. En el caso del niño, el alma llega más rápido que en el caso de la niña. Eso está establecido. Hay documentos históricos que casi lo confirman. Entonces, cuando hablamos de concepción, a propósito del cigoto, del embrión y posteriormente el feto, había una disposición súper clara de parte de la Iglesia, y católica particularmente, histórica, respecto de cuándo se establecía o llegaba el alma a ese cuerpo. Y eso es súper llamativo, es súper llamativo. Porque en última instancia, a propósito de lo ideológico y de lo que estamos viendo, hay una discusión que tiene que ver con eso. Porque si vamos a hablar de derecho a la vida, tenemos que entender que aquí estamos hablando de una vida con conciencia. Y eso también, ojo, porque en términos de derecho es súper complicado. Porque cuando tú estableces que una persona tiene derechos, lo estableces como derecho, a la vez tiene deberes. Ese es el principio de derecho. Pongo un ejemplo a propósito de una ley que se vio en una de las regiones de España y donde algunos parlamentarios animalistas estuvieron en contra, que tenía que ver con el tema de derecho animal. Y bueno, decía una cosa súper simple y me parece de todo sentido común. Dice, el problema del derecho animal y el por qué no es porque cuando tú estableces derecho a la vaca, el derecho a este animal X, establece también deberes. Tú no les puedes decir a una vaca o a un toro, oiga, pare en rojo en el semáforo. O, ¿sabe qué? Tiene que sentarte así, no tiene que ir, tiene que ir por la vereda, no tiene que ir por la calle. No, pues, no lo va a hacer. Por tanto, no le puedes obligar a hacerlo. O sea, lo hacen igual, lo meten a corrales, qué sé yo. Puede legislar por sobre la tenencia responsable de quien tiene una mascota, tiene un animal a su cargo o la protección del mismo, porque a quien tiene que legislar es a los humanos. Y que los humanos tengan responsabilidades y que los humanos tengan penas si atentan contra un animal. Y me parece de todo sentido común. Claro, lo que no le quita, obviamente, desde ese punto de vista tiene su sentido, ¿no? Pero no le quita tampoco el derecho a aquel humano el desarrollo que de 2 años, 3, que no puede responder ya a los deberes, porque en algún momento obviamente va a tener conciencia de aquello. Y por eso hay una cosa que se llama la responsabilidad penal, que en este país está establecida a los 14 años, por lo demás. Pero se entiende como persona vulnerable, que está establecido en la Convención de los Derechos del Niño, que el niño... A propósito del día del niño que viene. Claro, pero ¿por qué? Ojo, y volvemos a lo mismo. El derecho del niño está establecido en la garantía de los padres o de la sociedad que tiene que velar por él. A quien se regula y legisla es. Porque yo no le puedo pedir a un niño de 1 año que... oiga, ¿sabe qué? Usted no cruce la calle de esta forma, usted no pare en el semáforo, porque no puede hacerlo. No lo voy a exponer a eso, porque yo estoy... Pero puedo regular a sus padres, puedo regular al Estado, puedo regular al colegio, puedo regular a quienes son adultamente responsables o que tienen responsabilidad penal a velar por ello. Que ese es el subterfugio también que algunos, providas, entre comillas, o profetos, ocupan. Dice, bueno, nosotros como sociedad tenemos que velar por ese niño que no puede defenderse. Pero establecen de que aquí hay un niño, de que aquí hay un bebé. Y esa discusión, insisto, pa' bien o pa' mal, guste o no guste, está resuelta a nivel internacional. Esa discusión está resuelta a nivel internacional. Porque si no es así... Bueno, pongamos en cuestionamiento todo. Podríamos decir, claro, está resuelto desde una óptica. Obvio, una óptica. Generalmente los países del mundo tienen estados laicos, generalmente. Recordemos que hay teocracias todavía vigentes en el mundo. Y que probablemente, el solamente de que estemos discutiendo esto, probablemente habría hecho que un miembro del ejército hubieran entrado acá y hubiéramos estado frente a una ayatola, probablemente discriminando, diciendo, pucha, es que queríamos poner una discusión. Ah, queríamos poner una discusión, ya, para adentro, en la cárcel y fusilado. Ojo, eso ocurre hoy día en el mundo. Y no solamente estoy hablando del Medio Oriente, estoy hablando de África, por ejemplo, en varias partes donde sería un horror. ¿Para qué voy a decir en algunos lados, por ejemplo, el tema de la homosexualidad? Si no me equivoco, en Nigeria le hicieron una ley promocionada por senadores de Estados Unidos, dicho sea de paso, y financiada por ellos, conservadores, republicanos, en el cual se proscribió la homosexualidad. Bueno, hay harta gente que ha muerto linchada públicamente por ser homosexual y quemada viva. 100%, como para decir una cosa. Claro. Entonces, son esos extremos, ¿no? Que de una u otra manera permite que la niña nigeriana sea secuestrada y todo lo demás y no haga ni esfuerzo para poderla liberar y un montón de otras cosas, como para poner. Y hablamos del caso de Boko Haram, por ejemplo. Exacto, con Boko Haram, pero a la vez también, por un lado, están vulnerando derechos de alguien que por ahí ya no le ha causado daño ni a nadie, ya, por ser lo que es. En ese sentido. Pero creo que claro, esas son las contradicciones a veces existenciales. El ser humano es un ser lleno de contradicciones. Okay, eso es. Y lo misterioso de lo que es el ser humano conlleva toda esta, digamos, no sé si dificultades, pero esas complejidades. Dentro de los cuales a veces no hay que zanjar posiciones, pero claro, vale mucho más abrir, digamos, diálogo y poder así confrontar visiones un poco en ese sentido y cada uno sabe desde dónde consecuentemente verdaderamente opta, pero no en un caso para, digamos, sacar ventaja de aquí, sino de manera completa. Entonces la vida la defiendo desde, bueno, ya el no nacido, pero también con el nacido y con el que en realidad vulnerarlo, porque es fácil que yo digo, bueno, con el no nacido estoy, pero a la vez con la persona ya que está conmigo en el servicio, ya sea a cargo mío en el trabajo y todo lo demás, ni siquiera le respeto lo mínimo de su derecho. Ahí está también la grande, y ahí va un cuestionamiento. ¿En qué me lo estoy jugando yo? Hay cierto grado de molestia, probablemente de varias organizaciones de mujeres, porque hay una hipocresía implícita. Hay una hipocresía implícita respecto al tema de la provida. Y el tema del derecho al niño a nacer y todo lo demás, me parece estupendo incluso que tengan esa convicción sumamente fuerte. Pero la realidad dice lo contrario. La realidad dice que una mujer que queda embarazada es despedida de su trabajo. La realidad dice de que las mujeres tienen que cotizar mucho más en términos de su ISAPRES por solo el hecho de estar en edad fértil. Son consideradas como personas que están enfermas y son tratadas así pelotudamente como tal, y que, por ejemplo, alguien me decía, alguien no puede obtener una beca porque tiene un hijo para poder estudiar en el extranjero. Entonces al final está lleno de cosas asociadas que, por un lado, se dice, mira, defendemos la vida y haremos todo lo posible para que esta se defienda, pero en la práctica no es así. De hecho, nos llegaba una carta en términos internos a propósito de un canal donde vi esta discusión, un canal como TVN, que se supone un canal estatal y público. Bueno, hay varios casos de hostigamiento laboral a mujeres embarazadas. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Y parte de una hipocresía desde una visión de no hacerse cargo de... Pero desde una concepción, creo yo, muy conservadora y fundamento, y que probablemente, creo yo, tengo la leve sospecha de que en algunos casos de una posición ideológica para mantener cierta mano de obra barata, porque esto es un problema en este sector, no es un problema de un sector generalizado arriba. Afortunadamente no es un problema arriba por una sencilla razón, porque si alguien cree que no quiere tener un hijo, no solamente puede ir a una clínica, puede viajar a un país donde ni siquiera te piden te hacen problemas por ser extranjero. Y te vuelve después en un avión. En este caso no es así. Entonces hay una negación de derechos. Sí. Yo me recuerdo que en los años 90 y algo, cuando salieron estas empresas de aseo, ¿se recuerdan ustedes? Que empezaron con el auge de las empresas de aseo. Se les pedía a las mujeres pronosticón para poder ingresar a trabajar. Que fuera hecho en el mismo día de que ellas entregaban sus papeles y todo, porque si estaban embarazadas no quedaban. A mí me tocó hacer un currículum y poner que estaba operada, que yo era infértil, para ver si conseguía un puesto de trabajo. Entonces, claro, como decía el Toño, defendemos por una parte, pero por otra no legislamos en contra de aquellos que no te permiten crecer más allá. Eso la... Eso es lo que pongo yo en sospecha también. Y es cosa de, en todo sentido, de un lado al otro también. El tema de la responsabilidad también está aquí. Responsabilidad y corresponsabilidad. Y creo que de una u otra manera, en todo camino, cuando hay decisión, hay derecho, a la vez, bien lo decíamos, hay deberes, pero eso implica una responsabilidad en el decir, responsabilidad porque va más allá de que quién es responsable en cuanto culpable, sino responsable en cuanto responde de y responde a. Y eso tiene su peso, tiene consecuencias. Esta es mi convencimiento, pero lo tanto, ese convencimiento tiene consecuencias concretas. Claro. Y cuando falla eso, obviamente... No estoy siendo coherente con conmigo mismo. Y podríamos ir más allá también, en el hecho de que, por ejemplo, hay muchos de estos legisladores que defienden la vida, son pro vida, pero tienen empresas agrícolas donde trabajan mujeres y no les interesa si están usando algún químico dentro de las plantaciones que tienen que puedan afectar al feto. Todo eso. ¿Ah? Exactamente, todo eso. Entonces, el trato y todos los otros. Claro, empezáis a poner, sale este tipo de conversación o este tipo de discusión y tú empezáis a pensar y empezáis a buscar. Claro, defendamos el embarazo, que la mujer sea, que el sexo sea para procrear, traigamos más cabros al mundo, todo lo que se quiera, porque tenemos que defender esa vida que viene en camino. Pero en las condiciones de los embarazos, muchas veces, sobre todo en las zonas rurales, como decía hace poco, hemos visto casos de no sé, las abuelas mineras, los relaves. Entonces, ¿quién defiende ahí? ¿Quién defiende las temporeras con los químicos que se usan y que ellas tienen que trabajar diariamente? Hasta ahí les llega a los provida, o sea, no importa cómo venga destinado ese niño a este mundo o a este país. Ahí tendrá que estar lo pro vida también. Claro, po. Porque así es, de la vida se trata de una vida que comenzó y se va a acabar, y hay que acompañarla en todo el proceso que implica. Claro. Y obviamente jugársela para que las condiciones que permita que esa vida pueda surgir, porque hemos dicho, bueno, las defendemos, puedan seguir siendo verdaderamente las que aporten, las que favorezcan El desarrollo, el respeto de dignidad y todo lo que sea. Y por ahí está. Yo encuentro que, por lo misterioso que es el mismo tema de la vida, con como es contacto y delicadeza, hay que tocar la vida en ese sentido. Porque en realidad, sí, puedo decir que la defiendo desde aquí, pero yo mismo estoy creando otro sistema que no la favorece. Entonces, si el tacto es para acá, también tiene que ser por allá. No acuerda floja acá y luego del otro lado rigidez, sino claro. Cómo, de qué manera en realidad pongo todo, para que en realidad digo, sí, desde aquí la verdad que me lo estoy jugando. Uh-huh. A ese momento en que escuché por ahí, no sé, bueno, uno escucha o lee que le obligaron a los parlamentarios, digamos, que tiene cierta... De partidos confesionales, digamos, lo que particularmente fue con los parlamentarios de la democracia cristiana. Entonces digo, obliguémosle también que a la hora de legislar en otros ámbitos donde hay que defender la vida de los que estamos paseando por las calles del país, que obviamente se la jueguen para que pueda crecer. Sí, claro. Si de obligar hay que se trata, pero a mí me parece que no. A nadie claro, se acá, lo puede acá, acá se discute en términos de intromisión, disculpa, de un Estado laico. A mí me parece bien que se tomen todas las opiniones, pero en el momento de legislar, absténgase. Yo no he sabido de que un Estado, en términos particulares, uno o quien sea se vaya a meter a un cónclave cardenalicio para decir, ¿sabe qué? Yo creo que políticamente es más preferible que elijamos a este de papa o no. Lo van a echar volando. No alcanza a entrar. Por una razón súper sencilla, porque dicen no al lugar. De hecho, cuando han habido casos que han terminado judicializados o que han terminado en juicios canónicos, qué sé yo, la iglesia ha sido súper clara. Esto nos compete a nosotros, no a ustedes. Y dentro de esa autonomía que tiene, la que generalmente se ha dicho, ok, no nos metamos. Pero acá ocurre lo contrario. Claro, eso no ocurriría si hay parlamentarios que dejan que eso ocurra, uh-huh. Sin duda. Uh-huh. Pero de lo que tiene que ver con la discusión, básicamente, que mañana se va a votar, y que, o sea, esperamos que se vote. Puede ocurrir lo que ocurrió hace un par de semanas de que se iba a votar y que se terminó suspendiendo, lo suspendió el propio gobierno, dicho sea de paso, que fue el caso de lo que comunicó Nicolás Izaguirre, secretario general de la presidenta, la Express, diciendo de que la democracia cristiana había pedido retrasar la votación y aceptaron ello. Está en veremos, pero yo creo firmemente en el derecho de la mujer a decidir. Creo firmemente en que esto más encima es una ley, una idea de legislar bastante, bastante conservadora por lo demás, pero ante lo que hay uno dice, claro, es un avance, pero el tema está ahí. Yo creo que lo bueno de esto es que independientemente de lo que ocurra, porque podría ocurrir lo mismo que ocurrió hace unos años atrás, que se abortó, valga la redundancia, la idea de legislar, no se permitió la discusión en el Congreso, termina ocurriendo lo mismo ahora. Pero esto genera una discusión paralela. Vuelvo a insistir, el aborto existe, independientemente de que le guste a usted, le guste a mí o a quien sea, existe. Y hay gente que en este momento determinado se está haciendo un aborto. Hay gente que sufre no solamente la criminalización, sino que arriesga cárceles, es tratada pésimo en los hospitales. Recordamos un caso no hace mucho de lo que ocurrió en Calama, por ejemplo, donde una chica incluso estuvo retenida y posteriormente se le dejó en libertad, pero se le abrió un proceso judicial por llegar con un aborto. Entonces, hay muchas cosas que ocurren y me parece que lo que hay que legislar acá es por un tema de la mayoría. No espero mucho del Congreso, sobre todo un Congreso tan conservador como es, aunque se diga lo contrario. Pero es súper bueno que paralelamente se vaya avanzando en discusión y sobre todo en educación, que es súper importante. La formación, tener posición. Educación, yo creo que ahí se juega todo. De hecho, si tú formas a tu gente desde la óptica que sea, incluso que quiera desarrollar una idea, no necesita para qué imponer de dónde y hacia dónde van a decidir en realidad. Y cuando tenga ellos que tomar la decisión, me parece a mí. Eso es. Voy a leer algunas cosas acá. Pelusa dice, ¿por qué alguien más tiene que venir a decidir por lo que hacemos con nuestros cuerpos si a la única que le afecta el embarazo es a nosotras? Elisa Monti dice, el Estado te impone el embarazo, pero no iglesia por educación. Niega salud digna, te niega los derechos fundamentales para vivir. Manuel Peña dice, burgueses prohibidos no quieren perder el futuro a mano de obra barata. Mientras manipulan a través de la iglesia conservadora, el gobierno debería ir a juicio por abortar los cambios a favor del pueblo. A propósito de lo que el tema del realismo sin reforma, Sultana dice, no solo una decide por su cuerpo, hay que pedir permiso el resto de la vida a un weón además que no quiere dar pensión de alimento. Eso, entre otras cosas, en Facebook, Manuel Valencia decía, totalmente aburrido escuchar la radio hablando de aborto con un cura, hablan y hablan y hablan, pero nadie se atreve a decir las verdades, que seguramente él las tiene. Parte desde la premisa de que acá, insisto, no hay ninguna gran verdad, ni verdad de fondo. Hay visiones completas, completamente distintas, son como visiones. Pero al momento de legislar me parece que lo que debe primar es la razón. Y acá, a nivel de estándares internacionales, la razón está en términos de defender el derecho de la mujer a decidir sobre su cuerpo. Es un derecho. Por algo existe una mujer y por algo la presidenta actual de este país fue secretaria general de la ONU, mujer, que se creó hace unos cuantos años. De hecho, vino hace poco la secretaria de ONU, mujer, a Chile el año pasado a participar de un evento. No sé si fue el año pasado, fue hace unos meses atrás. Y señaló que Chile estaba muy atrasado y que le llama la atención de que un gobierno con una presidenta ex ONU mujer se estuviera tan atrasado en términos de derecho a la mujer. La dejo ahí. Es un tema que da para largo y también lo puedes escuchar desde distintas visiones históricas, musical, de cine, de todo lo que está relacionado con el tema del aborto, todos los viernes a las 7 de la tarde en Frecuencia Abortista. Y nos vamos a ir después con un audio que tiene que ver con una cápsula radial que habla sobre la historia del aborto de mediados de los 60 hasta más o menos ahora, desde que termina siendo prohibido. Yo no quiero arrancar del tema, pero uh-huh, valorando el diálogo que hemos tenido y que hay que seguir, digamos, siempre profundizando para no quedarnos con la, ¿cómo es?, las reacciones viscerales que a veces no dejan que tomemos en cuenta lo misterioso que es la vida misma, la nuestra ante todo y toda la otra que implica. Para mí todos los días un misterio. Exactamente. Pero me quiero despedir porque... Está abortando tu participación acá. Qué feo, acá. Y un gusto haber compartido. Nos va quedando un cachito, así que nos vamos a quedar un cacho más. Agradecemos como todos los días lunes tenerte acá. Eso es, enviando mi saludo a Alfonso y a todos los que nos han también acompañado. Esperemos que pase agosto. Claro, esperemos que Alfonso pueda pasar agosto. Sí, lo va a pasar y lo vamos a tener acá. Así esperemos que, eso. Para mí será hasta el próximo lunes. Nos vemos el próximo lunes acá. Y nos escuchamos con la gente, y despedimos a Bolívar Paluco, párroco acá de Villa Francia y Robert Kennedy. Y mandamos un saludo y un abrazo. Ok. Hasta entonces. ¿En qué están ustedes? ¿Ah? ¿En qué están ustedes? No, que yo fui a buscar los fósforos, se va a Bolívar, puedo fumar acá tranquilamente. Entendí, perfecto. ¿Ah? Chao, Bolívar. Chao, Bolívar, cuídate. Seguimos nosotros revisando informaciones. Codelco se ha llenado a conversar con la gente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. Sí ha planteado alguna exigencia o ha planteado algunos pero en los cuales establece, por lo menos así lo ha comunicado públicamente, de que no va a conversar ni a negociar sobre bono de término de conflicto o aumentos salariales, pero se va a sentar a la mesa de este acuerdo marco, lo que viene haciendo, si bien no del todo lo que se pedía, un triunfo de la Confederación de Trabajadores del Cobre, lo que es bastante bueno, enhorabuena. Así que es por lo menos lo que ha anunciado Codelco hasta ahora, que se había negado sistemáticamente a no, negociar ni hablar con la gente de la Confederación de Trabajadores del Cobre. 71% de los trabajadores y trabajadoras de Codelco son externos, son contratistas y subcontratistas. Así que esto es nuevamente un triunfo, en parte, todavía no termina la movilización, pero es un triunfo en parte de la Confederación de Trabajadores del Cobre, que agrupa a un montón de organizaciones y sindicatos, que coincide también, llegó a Chile Cristian Cueva hoy día en la mañana. ¿Volvió ahora? Sí. ¿Y no era en septiembre? No, volvió ahora. De hecho, lo estaban recibiendo algunas organizaciones que nos mandaron una foto amablemente, así que le mandamos los saludos también a ellos. Así que fue recibido por dirigentes de la Confederación de Trabajadores del Cobre, la CTC, gente del CITECO, gente de organizaciones políticas, sociales, fue recibido en el aeropuerto. Así nos hacían saber y nos enviaban una fotografía de aquello. Leía lo último de Carolina Sosa, que decía: las elecciones sexuales y reproductivas no se deben legislar y menos criminalizar. El abortar es difícil y doloroso. Sí. Sí. Ahora, yo estoy de acuerdo incluso con quienes no solamente lo hacen porque tienen condiciones difíciles, sino porque, la no verdad, quieren no tenerlo. Quieren tenerlo. Eso. Es no que es una mínimo. Decisión propia de cada una. Eso. Yo creo que eso es lo más difícil de entender, de que tenemos un poder de decisión. Parece que aún estamos en la época de las cavernas en que no teníamos derecho a hablar, no teníamos derecho a expresarnos y solamente éramos la dueña de casa, la que mantenía la casa limpia, los hijos limpios y todo eso. Se nos ha visto como eso, nada más. Yo creo que pasa por eso, que nos vean como seres humanos, como personas. O sea, abogan por la vida del no nacido, pero nosotras que estamos, por nosotras nadie pelea ni nadie lucha, no tenemos derecho. Y eso es simple. Cuando se respete eso, yo creo que puede cambiar las cosas. Así que, eso, no, dicho lo de la CTC, lo que está ocurriendo con aquello, sin duda el tema de la agenda estará marcada por lo que va a ser el cónclave y analizaremos rápidamente qué es lo que se va a ver en este cónclave de la nueva mayoría. Y que, dicho sea de paso, por lo menos ayer lo anunciaba, ayer ya anunciaba la alianza que va a ser su propio conclave paralelo, ¿no? Queremos ser menos, dijo. Sí, nos vamos a juntar todo. El único que no tiene con qué juntarse es Amplitud, que sacó también un comunicado de prensa y que estuvimos leyendo. Los jóvenes. Fuerza y Juventud. Oh, ¿puedo ponerla? No. Pero bueno. En fin. ¿Qué se va a ver en el conclave hoy día de la nueva mayoría? Básicamente se va a revisar parte del programa, se va a dirimir su jerarquización y priorización de proyecto y se van a hacer lineamientos de carácter político y de ordenamiento de fila. ¿Qué se espera en el interior de este? De que haya bastante fricción en algunos sectores, la preponderancia que ha ido ganando la Democracia Cristiana dentro del gobierno, el segundo gobierno ya de Michelle Bachelet, es evidente, es notorio. Por tanto, son los que están en mejor pie en este momento, aunque no se crea, a la cabeza de Jorge Pizarro, un cuestionado por Soquimich, son los que han estado marcando el ritmo y la pauta musical de esto, supeditándolo al resto de los otros partidos. Básicamente, la Democracia Cristiana tiene una alianza hace mucho tiempo ya con el Partido Socialista y que han marcado la batuta. Esto deja muy mal pie al resto de partidos, particularmente a lo que es la IC, al MAS y al Partido Comunista, porque el PPD siempre se adecua bastante bien a todo esto y los radicales, bien gracias, estamos aquí comiendo. Por tanto, va a ser súper clarificador qué va a pasar con esta, entre comillas, fuerzas políticas progresistas al interior de la nueva mayoría, porque se han planteado no solamente retroceder con respecto a ciertas reformas o revisarlas, incluso se ha llamado por parte de senadores de la Democracia Cristiana a revisar la reforma tributaria. Ver el tema de la educación gratuita, que incluso se está discutiendo, incluso se va a hacer gratuita. Lo que se ha quedado ya, por lo menos establecido claramente, es que en este gobierno no va a haber. Se va a avanzar, que básicamente es lo que dice el programa. Por lo que se puede esperar del cónclave son definiciones políticas respecto a cuál es el alineamiento político del gobierno, que dicho sea de paso, ya tomó. O sea, hay un claro lineamiento político de parte del gobierno, si usted no lo ve, porque está bastante miope. Pero clarificarlo. Y apelar también a un gobierno, en lo que quede, por lo menos quedan 2 años y medio o algo así, de consenso. Que es un poco el discurso que se ha planteado este último tiempo, o sea, conversar con la alianza, ver algunos acuerdos con la oposición y trabajar en conjunto ciertas cosas. Entonces, el realismo sin renuncia hoy día toma sustento en términos ideológicos y políticos y lo que se establece básicamente es eso. Insisto, lo que van a terminar muy mal parado probablemente son estas, entre comillas, fuerzas progresistas que están al interior de la nueva mayoría. Sí. Porque poco y nada tienen para negociar hoy día ya. El tema también de estos partidos es el hecho de que se sumaron a esta como coalición de la nueva mayoría pensando en las reformas y en los cambios que se podían hacer con el proyecto que tenían, pero con el paso de lo que va de gobierno se ha visto claramente que no se ha respetado el programa de gobierno. Entonces yo creo que ahí van a tener problemas, como los decían algunas otras diputadas, de que si no se respetaban algunas cosas, iban a ver qué pasaba. Uh-huh. ¿Mm? Yo creo que tienen... que se van a agachar el moño y se van a quedar nomás. No, no veo más allá. Han tirado gente como a la parrilla, podríamos decir. Lo vemos con Gajardo y otros más. Que fue como una autoinmolación del mismo partido, de decir que estábamos con el gobierno y todo. Y ahora yo creo que van a agachar el moño y se van a quedar ahí. No va a haber un cambio sustancial con estos partidos para salirse o que quieran quebrar esta coalición. Van a agachar el moño y seguirán ahí. No me queda tan claro que ocurra eso. Altamente probable que sí. Pero no sé, hay cierto grado de incomodidad y que tiene que ver con, valga la redundancia, la realpolitik, el realismo político, que te dice que la verdad es la incidencia que puedas tener es muy poca. Claro. Por tanto, la incidencia que puedes tener, si es muy poca, la verdad... en términos costo-beneficio, políticamente hablando, hace por lo menos evaluable el hecho de poder salirse de la coalición. En medio también de un tema bastante cruzado, por ejemplo, particularmente en el Partido Comunista, que tiene que ver con el tema de los derechos humanos, donde en este gobierno no ha habido real voluntad para poder avanzar, en concreto, hechos. Lo que podría también en un momento generar un golpe en la mesa y decir, bueno, si este gobierno no está dispuesto a avanzar, nosotros nos retiramos, cosa que hasta el momento no se ha hecho. Y no se ha hecho porque se tiene poca fuerza para golpear la mesa. Sí. ¿Sabéis que yo lo veo como una ingenuidad el hecho de haber entrado a esta coalición de la nueva mayoría de parte de estos partidos? De querer abarcar más sabiendo que no lo iban a hacer. Y que ellos no iban a crear un cambio sustancial dentro del gobierno de las cosas que se podían hacer. Creo que fueron muy ingenuos. La jugada política no les resultó y ahora quedó claro. No, yo le llamaría cualquier cosa menos ingenuidad. Oportunismo, posiblemente. No, son embarazos. A ver, uno tiene que aprender que hay decisiones de carácter político, las cuales probablemente no le competen a uno directamente. De carácter político que probablemente uno no está de acuerdo, pero que son legítimas desde el punto de vista. Ahora, esas decisiones de carácter político se evalúan si resulta o no resulta. Creo que no están resultando, pero fue un cálculo. Y ese cálculo implica decisiones políticas conscientes, voluntarias, y es lo que está ocurriendo básicamente. No resultó. Sí. Bueno, hay que ver lo que pasa en este conclave. Yo creo que al final del día se van a disipar algunas cosas. El tema de la gratuidad, las reformas, que se supone que no hay plata para hacerlas, pero vemos que el país tiene un crecimiento económico, pero para ellos no. No sé qué esperar de ellos. En realidad no se espera nada. Nosotros como pueblo no esperamos nada ya de este conclave. Yo creo que los partidos son los que más pueden sacar ganancias acá y ver quién va a golpear la mesa primero. Eso. Así tal cual. Quiero leerles algo que me llega acá por interno y que tiene que ver con un comunicado. Es breve, así que se lo voy a leer tal cual llega. Dice, comunicado público local, nacional e internacional. Informamos lo siguiente. La comunidad y la familia de Rodrigo Melinao Licán conmemoran el segundo año de su asesinato con una ceremonia cultural para reivindicar su memoria. A 2 años desde que fuera perseguido, encarcelado y condenado por la justicia y los grandes grupos económicos de las empresas forestales, pareciera estar en el olvido su asesinato. Como mapuches, no nos olvidamos de nuestro hermano caído, sea como haya sido su muerte. Tenemos claro cómo operan los servicios de inteligencia y los fiscales, tal como pudimos ver en el caso del fiscal antimapuche Chamorro, cuando persiguió a Rodrigo defendiendo siempre a las forestales. Siempre supimos que este fiscal tiene una estrecha y cercanía con esta empresa y quedó comprobado cuando a pocos meses de su renuncia se supo que era uno de sus lobistas. Cuarto, el tiempo da la razón, como también con el tiempo se descubrirá quiénes están detrás del asesinato de Rodrigo Melinao Licán. 5. Señalar una vez más la violencia sistematizada e institucionalizada del Estado chileno en contra de los mapuches, que reclamamos nuestras tierras con fundamento y derechos, y dejamos claro que la reivindicación de Rodrigo Melinao Licán y nuestra Ñuque Mapu continúa por nuestros hermanos caídos, por la libertad a nuestros presos políticos mapuches, fuera latifundio nuestro territorio, fuera las forestales del Huelmapu, justicia para Rodrigo Melinao Licán. Marichihuevo. Así que les dejo aquello para que también estén. Va a estar publicado prontamente ya en nuestras redes sociales. Pregunta Carlos Muñoz, ¿a qué viene Cristian Cueva? ¿Es confiable? No sé, depende de qué llamemos eso. Mientras esté validado, y así lo ha estado por lo menos, por las organizaciones sindicales con las cuales él tenía estrecha relación, luego de haber sido dirigente, recordémoslo, creo que es súper potente que tenga ese nivel de respaldo de las propias organizaciones sindicales. Eso es lo que importa. Ahí estoy viendo la llegada de Cristian Cuevas, luego de que este renunciara a la graduería laboral que mantenía en la Embajada de Chile en España. Y responde Carlos Muñoz a propósito de tu pregunta, no es ingenuidad, ellos se vendieron como freno y controladores de los movimientos sociales. ¿Freno para qué? Para que siga todo igual. Eso, básicamente. Es parte de lo que dice por lo menos acá Carlos Muñoz. Les leía entonces el comunicado de Rodrigo Merinao Lican, que fuera asesinado, fuera ejecutado a pocos metros de su casa. Recordamos bastante bien su asesinato, a pocos metros también de una ruta que ocupa mucho carabinero. Hasta el día de hoy no ha tenido justicia, no se ha aclarado su asesinato. Y es más, su tumba, donde está puesto su resto, ha sido profanada varias veces. Tema no menor, que hasta el día de hoy buscan justicia. Él participaba de una recuperación territorial productiva en la región Mapu, recuerdo. Así que eso es lo que ocurre con el caso de Rodrigo Merinao Lican, que hoy se cumplen en esta semana 2 años de su asesinato. Paralelamente, decía, va a estar el cónclave de la oposición o la alianza, que está buscando nuevo nombre, recuerden, porque está sumado Evópolis, el PRI, la UDI y Renovación Nacional. Quien ha quedado afuera hasta por lo menos ahora ha sido Amplitud. Otro tema, no menor, es que hoy día apareció la encuesta Adimark. Uf. Y Michelle Bachelet alcanza a Sebastián Piñera en su peor momento. 70% de aprobación y solamente un 27% de aprobación tiene Michelle Bachelet, según sale hoy día la encuesta Adimar. Esto ha generado bastantes reacciones. De hecho, está hablando en estos momentos el vocero de gobierno Marcelo Díaz, haciendo referencia respecto a la encuesta, y dice que este gobierno tiene como finalidad disminuir los niveles de desigualdad que se viven en este país. Bueno, es parte, yo me remito a leerle aquello. Lo que está planteando en este momento Marcelo Díaz, y que hace también referencia a esta muy pésima encuesta, que ojo, importante, poco y nada tiene que celebrar la alianza, está por el suelo en también, términos de encuesta. Tanto la nueva mayoría como la alianza vienen, pero bajísimos los niveles de aprobación, de credibilidad y todo eso, no, ninguno. O sea, la si sale hablando la alianza, no sé, pues también vienen sus números también, pues. Uh-huh. Sí, eso es. Así que es lo que está planteando Díaz. El corazón del compromiso que hicimos con los chilenos, que es disminuir la desigualdad, se va a disminuir. Es bien mala la sintaxis en esta parte, les leo textual. El corazón del compromiso que hicimos con los chilenos, que es disminuir la desigualdad, se va a disminuir. O sea, ¿el compromiso se va a disminuir? Eso me está diciendo. Sí. Eso es lo que está diciendo. Es una contradicción. El corazón del compromiso que hicimos con los chilenos, que es disminuir la desigualdad, se va a disminuir. Ese es el compromiso, po. La disminución. ¿Eso fue un lapso? En este momento está hablando Felipe Kast. Sí, lo estoy viendo. Pobrecito, ¿no? La endogamia en este país. El tema de la desigualdad, ¿para quién? Uh-huh. ¿A quién se le disminuye? Porque nosotros vemos día a día cómo crece la brecha. Ahí va el tema. Ahí nos manda el video del comunicado. Gracias, Nicolás San Martín. Sí, pero se cumplen 2 años, ojo. Lo hacemos porque nosotros estábamos justo reporteando la recuperación territorial productiva que mantenía esa comunidad cuando fue asesinado Rodrigo Medina Olicán. De hecho, hay un reportaje que pueden ver ahí, un fotoreportaje, perdón, de ese tiempo en radiofrancia.cl. Así que seguimos con eso y ya estamos, perdón, terminando, pero queríamos llevarle eso. Íbamos a discutir sobre lo que fue la gala de los 33, pero nos dio una lata enorme. No la vi. Yo sí, sí la vi porque estaba trabajando acá, así que me sorprendí con algunas cosas respecto a eso. Solamente decir, y ya por un gustillo meramente personal, de mi admiración por Cote de Pablo. Nada más, eso. Salvo eso, nada más. Yo siempre la encontraba estupenda. No es que no vi, no sé quién es. No. Tuve a punto de ir, solamente porque estaba ella. Ah, ya. ¿Ibas a editar y todo eso? Sí, sí. Ah, ya. No, sí, yo tuve una pequeña idea. Uno de los amores platónicos, cinéfilo y de serie. Salvo eso, nada más. Un show, estuvo Piñera, estuvo Goldborn, estuvo... Bueno, el actor de Goldborn, que interpreta a Goldborn. El brasilero, sí. Guapo él. Es que esa es la contradicción, sí, más grande. Siempre me confunden con él, de hecho. ¿A ti? Sí, generalmente. Mira tú. Mm. Oye, antes de terminar, recordar que aún estamos buscando a Maiter. Cosa importante. Está nuevamente en la página de la radio, está todo lo que ha ido sucediendo desde el 15 de junio. Sacamos la primera nota por ahí por los primeros días de julio, si no me equivoco. Esta segunda nota va con todo lo que se ha hecho, todo lo que ha hecho la familia en sí para buscar a Maiter y que no hemos obtenido resultados. Y cómo han actuado las policías, las denuncias hechas, cuando el tribunal recibió la denuncia, cuando llegó a manos de PDI para empezar a buscarla y cómo la han buscado, que es nada. Y conversar con la familia de Maiter, por ejemplo, lo que se le pone, por ejemplo, cuando se perdió la camioneta de Masu, que en 4 días y que la PDI salía, Masu salía diciendo que la PDI lo tuvo al tanto de la investigación y de la búsqueda de su camioneta y que le apareció que pasó a ser tema nacional ahí Mahmoud Alewi también salió hablando acerca de esta camioneta. Efectivamente. Y acá con Maiter, si uno no llama a los detectives, no tiene idea de lo que está pasando. Solamente el día sábado entregaron unos folletos, se acercaron a la familia y entregaron unos folletos con el logo de la PDI para que fuera buscada y que fuera puesta por la misma familia en ciertos sectores, pero más allá de eso no ha habido ninguna búsqueda. Y la contradicción acá es de la familia es por qué tanto se pone énfasis a una camioneta y no a la vida de una persona. También el tema de que hay un joven de investigaciones que también está desaparecido y ha salido en todas las noticias, lo han estado buscando, hay cadenas y todo para buscarlo y con ella no pasa nada. La respuesta que ha dado la PDI es que son muchos los casos de desapariciones en el país y que no se pueden abocar solo a uno, pero lo que nos dice la prensa es otra cosa, es que sí se están abocando solo a uno y que es por parte de ellos, porque es parte de su policía. Y parece que es más importante que la vida de una pobladora y de una pobladora que está enferma, de que es una guagua de 30 años. ¿Ah? Eso. Así. Estaba hablando Felipe Kass y que plantea cambios a las reformas que lleva adelante el gobierno, que conscientemente lo que está ocurriendo también en el lado de la democracia cristiana es la nueva mayoría. Nos despedimos con eso. Le enviamos ahí también el link de Maiter, por favor. Ayude, se lo agradeceremos muchísimo. Cualquier información puedas comunicarla directamente también a la radio. Con esto nos estamos despidiendo en esta jornada de día lunes, esperando que tengan una muy muy buena semana todos y todas. Y estaremos atentos y vigilantes respecto a lo que sigue ocurriendo en la atingencia y la contingencia. Y atentos también a la red y a los programas. Dije que nos íbamos a despedir con algo, de hecho va a terminar el programa propiamente tal, y nos vamos a ir, alcanzamos de más, antes de las 2, con una cápsula radial que es el aborto en la Unidad Popular. Si lo recuerdo, esto es de Frecuencia Abortista, que es básicamente el programa de que va acá de Radio Vía Francia los días viernes a las 7 de la tarde. Hoy día va nota, a propósito, que vamos a estar muy vigilantes de lo que ocurra en la Comisión de Salud con la votación de la idea de legislar el aborto en tres causales. Así que nos despedimos, los dejamos con este audio, que se lo vamos a poner a disposición, va a ir en una nota. Desde esto un trabajo bien profundo en términos periodísticos y que va capítulo a capítulo ir saliendo más informaciones concretas respecto al tema del aborto en nuestro país. Así que nos despedimos. Inés, un gusto. Igual, saludos a todos. Nos encontramos nosotros el día miércoles. Eso. Y nosotros nos reencontramos mañana a las 10 en punto. Saludamos a quienes nos escuchan en la retransmisión a las 6 de la tarde. Un abrazo para allá. Y un abrazo también a la gente que escucha fuera de Chile, que estaba ahí mandando mensaje a través de la página de radiofrancia.cl. Un abrazo para usted. Un gustazo también saber que llega hasta tan lejos y que se puedan informar de lo que está pasando en este país en tan lejos. Así que nos despedimos. Esto fue el matinal de Radio Vía Francia. Nos los dejamos ahí con lo del aborto. Crónica Radial. Aborto en la Unidad Popular. Miércoles 22 de julio. Estoy con Pedro Chasquiel, en su casa de la Florida, donde vive con su hija que hoy espera mellizos. Pedro Chasquiel es un director de cine político reconocido por su filmografía de denuncia de construcción de memoria. Chasquiel tiene varias películas, entre ellas una muy conocida, Venceremos, que narra el triunfo de la Unidad Popular. Pero hay una de la que se habla muy poco, se llama Aborto, y la realizó en 1965. Le pregunto cómo era visto el aborto entonces, si estaba demonizado o no. Ni siquiera llegaba a demonizarlo, simplemente, más bien es algo que se barría debajo de la alfombra. Por eso el título Aborto era ya una provocación. No se hablaba mucho de eso. Chasquiel se metió en el tema vía encargo. Un día, mientras era director del Departamento de Cine de la Universidad de Chile, recibió un llamado del médico Mariano Requena, de la misma universidad, quien había obtenido fondos norteamericanos para levantar un proyecto audiovisual que informara sobre el uso del anticonceptivo en Chile. Chasquiel aceptó hacerse cargo. Quería hacer películas, y esta era una oportunidad económica. La película podría haber sido científica, lineal, plana, pero en cambio decidieron contar una historia, la de María Gatica, una lavandera que aborta por razones económicas. Vive en una casa de dos piezas, con cinco personas. Tiene tres hijos. Yo estaba todavía un poco cansada y adolorida con la operación. El doctor vino con la matrona y me dijo que podía irme a mi casa al día siguiente. La señorita se quedó conmigo y me dijo que tuviera cuidado, que yo había estado muy mal y que con otro aborto podría morirme. La historia es así. María Gatica llega al hospital con anemia aguda, luego de haberse hecho un aborto. Su diagnóstico, perforación uterina por raspaje practicado fuera del hospital. María está acostada en la camilla despertando de la intervención. Mira hacia un costado y empieza a recordar cómo llegó allí. Esa noche le conté a mi marido que estaba embarazada y le pregunté que qué podíamos hacer. Él me dijo que cómo íbamos a tener la guagua, que la situación era tan difícil y el trabajo estaba malo, pero que yo decidiera qué quería hacer. Entonces le dije que podía hacerme un aborto y le conté que la Teresa me había dado la dirección de una señora donde se podía ir, pero que necesitaba plata para pagarle. Me dijo que estaba bien y que a fin de semana me iba a dar la plata. También dijo que había que resignarse, que por ahora no había más remedio. A mí me habría gustado tener la guagua, pero no se podía hacer otra cosa. La película tiene visos del neorrealismo italiano. Se filmó en escenarios reales. El hospital, un cité en la calle Bulnes que hoy no existe. Solo participaron dos actores en la película. entre ellos Sara Astica, la protagonista. El resto, la enfermera, las señoras del CITE, eran ellas mismas. A Chasquiel le gustaba el neorrealismo, y eso lo demuestra con un plano que sorprende. Se puso en la camilla, cámara en mano, y pidió que lo subieran a la ambulancia. Grabó el trayecto. Así, pensó que podría incorporar lo que veía la protagonista, la mujer que había abortado, justo en momentos donde no sabía si sobreviviría o no. Y la otra es que, sin que hubiera una intención especial, pero es una denuncia de la vida de los pobres. En efecto, la película es algo así, sobre todo por el guión, en el cual participó la asistente social Lucía Sepúlveda, quien trabajaba con el doctor Mariano Requena en un consultorio de Quinta Normal. Hasta allí llegaban las mujeres contándole las razones por las que se embarazaban. Entonces yo me senté al escritorio. Ya, señor, a ver, ¿cuándo se enfermó usted? Ya, el día 4. Ya, contemos 8 días. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8. Ya, el 2, 8, 14. Ya, entre el 14 y el 20, nada, señora. Nada, nada. Así que usted puede. De aquí a aquí, todo lo que su marido quiera. Pero entre este día y este 8 días, nada. Bueno, soy tan dulce. Yo era así tan dulce. Llega la vieja embarazada. Pero señora, que no le dije que entre este día y este otro día nada. Pero mi marido llegó curado, música luz, y que me voy a convencer. Con la película filmada, Lucía Sepúlveda se dedicó a hacer charlas informativas. Cuando Mariano se fue a hablar con él, yo creo que Peter debe haber pensado que tan loco, ¿eh? Que nosotros somos bien, de verdad éramos bien re locos, ¿no? Porque hacer una película sobre ese tema, claro, tenía que ser gente latina, ¿no? Y gente progresista. Pero además, pasar la película a toda la gente, claro, era más como locura, pero era tan buena la película, sí, y mostraba tanto la realidad de la gente, que nunca nadie se espantó con la película. Además, la gente nunca veía película, pues si no existía la televisión, pues chica, ¿no? Entonces, para ver película había que ir al teatro, ya. Entonces los pobres no iban al teatro tampoco. Y yo llegaba con la película. Bueno, tuvimos que comprar un aparato para proyectar la película y para el audio. Los 20 mil dólares los gringos, ¿te fijas? Nunca nos quedamos ni con chau chau los gringos, siempre la usamos con la gente. Y teníamos un telón, porque había costo. Nos llegamos, instalamos. Lo único que tenía que tener la gente es luz. Entonces, primero venía la película y después entrábamos en la charla nosotros con el rotafolio y llevábamos los anticonceptivos, pues llevábamos que viera la gente, qué sé yo. El aborto era cotidiano y en los hospitales se solía atender a la mujer que caía por un aborto mal hecho. Así lo recuerda Marisa Matamala, médica feminista y ex militante del MIR. Era natural, era algo de suyo aceptado, si bien yo te digo así en silencio, pero no era perseguido, ya, debe haber sido muy raro, o que alguien denunciara a algún médico, alguna cosa así que de repente emergía, pero no era esto de que tú llegabas al hospital y estaba todo el personal asustado y llamando a la policía, jamás. Tan natural llegaba a volverse el aborto que los estudiantes de medicina como Marisa, que hacían su práctica profesional en los hospitales públicos, era habitual que les pidieran cumplir con un número determinado de partos atendidos, así como también de abortos. Se trataba de abortos provocados, que ya estaban en curso, de mujeres que llegaban al hospital después que el tallo de perejil, el alambre o el dato de la abortera había fallado. Y O sea, a nadie se le ocurría denunciar a nadie. O sea, es más, yo te voy a contar que mientras yo era alumna de obstetricia y después interna, te estoy diciendo segunda mitad, o sea, mediados de los 60, teníamos que cumplir con ciertos protocolos respecto de las prestaciones que hacíamos. Y entre esas prestaciones, además de tener, por decirte algo, 100 partos atendidos, qué sé yo, teníamos que tener 100 abortos. Porque así se hacían con curetaje, con raspado. Si el aborto era una realidad evidente, ¿cuál era entonces la postura de la Unidad Popular? ¿Cuál era entonces la postura de ese progresismo revolucionario que intentaba levantar Salvador Allende? En el artículo Historia de la Política de la Planificación Familiar en Chile, un caso paradigmático, escrito por Claudia Rojas en 1994 y publicado en la revista Debate Feminista, se menciona que en 1969 el diputado Héctor Campos Pérez, médico y militante de la Unidad Popular, habría sido uno de los pioneros en presentar un proyecto de ley en el Parlamento para legalizar el aborto. Sin embargo, basta ir un poco más atrás, 5 años antes, para encontrarse con declaraciones del mismo Salvador Allende a favor del aborto legal. En el texto Cuadernos Médicos Sociales, publicado el 2006 por el Colegio Médico de Chile, se pueden leer las declaraciones de Allende realizadas en 1964, a través de las cuales explica la voluntad política que eventualmente podría tener un gobierno popular respecto de esta materia. Decía Allende: el propósito es dar a toda mujer, democráticamente, el derecho a la libertad de decidir conscientemente la concepción de los hijos que desea, según el principio de que el gobierno popular protegerá a la familia, estimulará, si ello es necesario, pero nunca impondrá a la mujer sacrificios que vayan en contra de la realidad cultural y económica. Cuando aumente la riqueza y la cultura de Chile, los hijos que vengan serán hijos deseados por la patria y por la familia. Vamos a llevar las riendas de todos nuestros asuntos y que de una vez entiendan, hombre. Ahora bien, el aborto clandestino tiene un riesgo de muerte de 20 a 50 veces mayor que el aborto inducido por médicos en hospitales y es causa de un elevado número de días, camas de hospitalización. Por lo tanto, el gobierno popular, paralelamente con la intensa educación en medidas anticoncepcionales, dispondrá la investigación científica de la tendencia del aborto provocado en los diversos grupos de la población. Y en caso de que tales abortos continúen siendo una causa significativa de enfermedad y de muerte, se modificará la legislación vigente en base a una amplia discusión en que participen todos los sectores interesados. Echaremos fuera al yanqui y su lenguaje siniestro con la Unidad Popular. Ahora Allende sabía que el aborto terapéutico no era suficiente. Desde su política de compañero, reconocía que las injusticias de la clase se podía fundar una razón suficiente para no desear tener un hijo. Como la lavandera de la película de Chasquiel, que aborta la clandestinidad porque vive en una casa con 2 piezas y 5 personas. Por eso, Allende habla del futuro y dice que al menos en el gobierno popular vendrán al mundo los hijos deseados por la patria y la familia. La patria y la familia. Y su masculinidad de izquierda aparece. Allende creía que las mujeres de los años 60 tenían derecho a decidir sobre su propio cuerpo, así como también creía que las familias se sustentaban por mujeres a la cabeza. En efecto, la izquierda de esos años incorporaba para la mujer la lógica de los derechos sexuales y reproductivos. La misma Hortensia Bussi se declaró a favor del aborto en conversaciones con periodistas extranjeros. Había una tendencia al progresismo, pese a que los efectos de las políticas públicas implementadas por el gobierno potenciaban directamente el rol de hombre en cuanto proveedor. La investigadora Margaret Bauer lo describe así en un texto titulado La unidad popular y la masculinidad, publicado en la revista Ventana en 1997. Bauer se fija en los efectos que tuvo la mejora salarial de los obreros de entonces y dice que aquel beneficio potenció el rol proveedor del hombre, de la unidad popular, otorgándole mayor autoestima y mejor vida sexual. La cotidianidad de las mujeres, en cambio, era, entre otras, debatirse en vivir o no el aborto clandestino. Así lo grafica un reportaje escrito por la periodista Amanda Puz, que fue publicado en la revista Paula, propiedad de la familia Edwards en Mercurio, el 1 de febrero de 1973. El texto, El aborto y el difícil camino de la legalización, fue desplegado en 8 páginas de revista con una foto grande tomada por Carmen Osa en una sala de hospital donde reposan algunas mujeres que se provocaron abortos. El reportaje trajo cola. Las lectoras católicas de Paula se enfurecieron. La investigación de Amanda Puz, reconocida periodista de la época por su pluma sagaz y sus agudas observaciones, fue profunda e incisiva. Y es hoy un testimonio histórico, una fotografía de época que reposa en los microfilms de la Biblioteca Nacional. En esos años, cuenta Amanda Puz, que por cada 3 partos había un aborto, que el dinero que movía el aborto era 10.000 veces más que el negocio de la cocaína, que según un estudio del doctor Onofre Bendaño, las mujeres que abortaban en los 70 eran las jóvenes de 18 y 20 años. Durante 1973, el panorama abortista, según Amanda Puz, era el siguiente. En todo Chile se discute el derecho al aborto, se habla de legalizarlo. Las mujeres no tienen vergüenza de decir con nombre y apellido, y hasta con fotos, que ellas son partidarias de que sea legal. Hay médicos que lo practican por solidaridad humana, sin cobrar un 5, y mujeres que llegan a exigirlo en los hospitales, sobre todo cuando les ha fallado un anticonceptivo. En su texto, Amanda Puz describe la sala de un hospital que podría haber sido el Hospital Barros Luco, el San Borja o cualquier otro, pero ella no lo especifica. Solo cuenta que ve en ese lugar a 20 mujeres acostadas en camillas, reponiéndose de las complicaciones causadas por abortos provocados. Amanda Puz conversa con 5 mujeres que le cuentan su aborto. Una de ellas es Hilda L., 19 años, Humanidades Completas, dependiente de una tienda. Sobre ella, Amanda Puz dice: llegó al hospital hace 3 días por complicaciones de un aborto que le practicó una matrona por 3.000 escudos. Es muy bonita, suave y se nota asustada. Lee un corintellado donde las enamoradas nunca se hacen raspaje. Otra de las mujeres entrevistadas por Amanda Puz es Liliana O, 30 años, casada, 5 hijos, la mayor de 5 años y la menor de 11 meses. Liliana O estuvo a las puertas con una infección espantosa a consecuencia de un aborto que se provocó introduciéndose un tallo de perejil. Inteligente, rápida, locuaz, no representa la edad que tiene. Cuenta lo que fue una pesadilla, con naturalidad y hasta con arranques de humor. Los que la escuchamos coreamos las risas con que pretende olvidar sus dolores. Liliana O le cuenta a Amanda Puz sobre ese día. Estaba 2 meses atrasada con la regla y tenía susto de esperar otra guagua. Más que nada, por miedo a que me saliera de nuevo una niñita. Ya tengo 5, y mi marido lo único que quiere es el hombrecito. Tomé pastillas, no me hicieron nada. Después me recomendaron unas hierbas, unas borrajas, y nada tampoco. No hallaba qué diablos meterme, yo nunca me había hecho un aborto. En el mismo seguro, conversando del problema, una señora me explicó cómo se introducía un perejil. Cuando llegué a la casa, lo hice. Era un tallo grande y grueso, de este porte. Lo introduje en alcohol, por si acaso. Me lo puse de manera que las ramas quedaran para afuera y me lo amarré bien fuerte en las piernas para que no se fuera a ir entero. Me eché a la cama. Le dije a mi marido que me habían puesto una sonda y además le cobré. Me retó. Se me reventó la bolsa. Fui a la farmacia y me dieron una pastilla. Boté algo. Al día siguiente estuve seca y al otro día me puse muy mal. Me vinieron desvanecimientos. Le conté a una vecina y se asustó mucho y me dijo que se me estaba envenenando la sangre. Fui al hospital y conté todo. Pero los médicos me examinaron y me dijeron que la guagua estaba viva porque le sentían los latidos con una maquinita. Me devolvieron a la casa con una orden de reposo y penicilina. Yo ya estaba arrepentida de lo que había hecho y pensaba que si estaba de Dios que tuviera la guagua, debía tenerla. Pero me daba miedo que naciera enferma. Estuve una semana en la casa, muy enferma. Consulté a una matrona y me dijo que tenía restos y que me fuera al hospital. Aquí llegué casi muerta. Las mujeres le cuentan sus historias a Amanda Puz, mientras ella anota en su reportaje que el aborto entonces estaba solo probado con fines terapéuticos. Y lo de terapéutico, observa Puz, no estaba definido en la ley. De modo que la legislación chilena por esos años dejaba al criterio clínico y a la concepción ética del profesional la mejor interpretación del concepto terapéutico. Escribe Amanda Puz. Por esta inevitabilidad del aborto en los embarazos no deseados, se ha implantado muy silenciosamente y en forma reducida algunas experiencias experimentales de extensión de abortos terapéuticos en hospitales. Amanda Puz no lo dice directamente, pero se está refiriendo a la experiencia que estaba funcionando en el Hospital Barros Luco, un recinto médico que en 1959 se transformó en uno de los establecimientos que promovió el uso de métodos anticonceptivos. El hospital ofrecía atención médica a las mujeres de la zona sur de Santiago, donde por lo general existían bajos ingresos económicos y alta fertilidad. El aborto clandestino era habitual para evitar el hijo que no podía llegar a comer. Y las consecuencias de esa acción para las mujeres eran brutales. Las infecciones de un aborto mal provocado concluían en extirpación de útero, ovarios, trompas, quedando muchas veces estériles. Y pese a las campañas por el uso de anticonceptivos, las mujeres seguían abortando. En el Barros Luco no se provocaron más abortos, sino que se le dio atención médica a los abortos que de igual forma se iban a provocar. Aníbal Faúndez fue uno de los médicos que estuvo a la cabeza de esta experiencia en el hospital. Ahora vive en Brasil y vía Skype explica que en marzo del año 73 se decidió hacer una reunión entre el equipo médico, las matronas y auxiliares para tomar una determinación respecto de la realidad que enfrentaban. No podían hacerse los ciegos. Las mujeres estaban abortando en condiciones insalubres. En el Barros Luco se decidió interpretar la ley en un sentido más amplio y se consideró que era terapéutico abortar, por ejemplo, en casos de un embarazo a causa de la falla de un anticonceptivo. La ley decía, en la época política, que el aborto no era priorizado cuando el embarazo colocaba en serio riesgo la vida y la salud de la mujer. Y cuando tú tienes que la tasa de mortalidad que teníamos en esa época por aborto, cuando una mujer decidía provocarse un aborto, ese embarazo colocaba en serio riesgo su salud y su vida. Y eso lo colocábamos en la ficha clínica. Si lo escribíamos en la ficha clínica, si la mujer declaró que se iba a provocar un aborto, como no tiene dinero para hacerse las mejores condiciones, ese embarazo está colocando en serio riesgo su vida y su salud, y por lo tanto tiene derecho, dentro de la ley, a hacerse un aborto seguro. Pero tampoco era tan simple hacerse un aborto. Existía un comité evaluador que recibía la solicitud de la interrupción terapéutica del embarazo. Las razones eran documentadas y dos médicos firmaban la solicitud en caso de ser aprobada. No siempre se daba el vamos para el aborto. En una oportunidad, un auxiliar de enfermería del mismo Barros Luco a la que le habían rechazado la solicitud, acudió igual a una abortera y luego cayó internada con una grave sepsis post-aborto. Peor aún, fue el caso de una joven, Faúndez no recuerda su nombre, que se suicidó ante el rechazo de la comisión. Se tuvieron que revisar los criterios hasta concordar que se le practicaría aborto a toda mujer que demostrara mediante una boleta vivir dentro del área de la cobertura del hospital, tener 12 semanas de gestación, además de aceptar, posterior al aborto, usar un método anticonceptivo. Gloria Santander, matrona del Barros Luco, recuerda. Mira, no te puedo decir que alguien rechazaba en ese momento las pacientes. Bueno, tenían sus dudas, por supuesto, que no se las aclaró, pero en general era como bien recibido. Y de hecho hubo un periodo en que se estableció que las pacientes, bueno, si es que lo deseaban, por supuesto, se dejaba su voluntad, se fueran con sus dispositivos desde el servicio puesto, desde la maternidad al alta. Tan posible era la muerte que incluso las mujeres del barrio Alto bajaban al Barros Luco a hacerse abortos. Se conseguían una boleta de la luz y simulaban vivir ahí, en esa periferia que poco o nada conocían y que ahora les servía para salvar su vida. Así ocurrió con una amiga de Faúndez, una atleta que él había conocido cuando estaba en el colegio Talanaster. La mujer llegó al hospital. Él, apenas la reconoció, le dijo: ¿Tú estás loca de hacerte un aborto acá? Te vas a poner una camisa que está manchada, porque a pesar que en el hospital las lavan, aún quedan con manchas de sangre. Vas a estar en una sala con otras 20 mujeres. Ella me hizo un aborto. Y es un ambiente tan sórdido ese. Nada que ver con el que ustedes tienen aquí, po. Que de solidaridad, de comprensión. Y eso es lo que yo estaba buscando. Meses después, nadie más volvería a abortar. El Barros Luco fue allanado. Vino el golpe. Y en 1989, un año antes que cayera Pinochet, la Junta decidió abolir del Código Sanitario el aborto terapéutico. La dictadura del cuerpo había comenzado. El aborto en Chile estaba prohibido por ley en todas sus formas. Aquí finaliza el matinal de Radio Villa Francia. Gracias por tu compañía. Sigue en la programación de Radio Villa Francia. La vida quedará, nuestros cuerpos hinchados de ir a la muerte, al odio. Radio Villa Francia en el 107.9 FM para la comuna de Estación Central y por el www.radiovillafrancia.cl en la señal online.